La órbita de Endor. 500 programas. 500 programas solo de La órbita de Endor. 500 LODE. Sin contar con los extra, los spin-offs y demás inventos de esta franquicia LODER. 500 LODE. No es moco de pavo. Saludos, mundo. Fue en el programa 16 cuando ya confesé que la cosa se había salido de lo programado. Fue la primera vez de algunas más. Como ya confesé entonces, la idea original de esto era ofrecer 12-15 programas como mucho. Y luego ya veríamos. Quizá otra temporada después, al año siguiente, con otro bloque de otros 12 o 15 programas aproximadamente, y eso se seguiría repitiendo cada cierto tiempo. Este no iba a ser mi programa principal, yo no iba a estar un ejercicio anual entero con La órbita de Endor porque era el otro podcast que yo tenía, el piloto de reserva, ese podcast que se sienta en el banquillo. Pero al final el actor secundario le roba la escena al protagonista. Lo que ocurrió con FDM sirvió para que yo me enfocara en esto. Iba a ser solamente un tiempo, unos meses quizá, meses en los que LODE sería mi único podcast, mientras me tiraba medio año, quizá un año entero sabático, del misterio y de esos lances, pues antes de regresar a esos lances. Bueno, LODE entonces se convirtió en mi podcast principal, y desde ese momento hasta ahora. Y ha sido LODE el que me ha abierto algunas puertas que yo ni soñaba con abrir, el podcast que llegaría mucho más lejos de lo que yo había ideado que consiguiera alguna vez. Y hoy llegamos a 500 programas, 500 podcasts del programa Madre Nodriza, como a mí me gusta llamar, sin contar, insisto, legados de Endor, alternativas LODER, extraórbitas, Endorians. Si juntamos todo eso, creo que ya estamos en 800 o por ahí más o menos, o estemos cerca. Pero me importa menos. De cualquier manera, La órbita de Endor, 500. Es que son números que pueden llegar a marear si echas un vistazo atrás. No es algo que se acostumbre a hacer, por eso cuando llegas a tanto, lo suyo primero es que te genere vértigo. Porque nosotros no hemos dejado nunca, pero siempre mirando hacia arriba. Y cuanto más continúas en el empeño, pues más grande se va haciendo ese recorrido que dejas atrás. Ya nos impresionó muchísimo llegar a 100 programas. Cuando no teníamos pensados hacer más de 12 o 15, con lo cual cuando duplicamos esa cantidad con el 200, aquello fue una fiesta. Pero se volvió a hacer y llegamos a 400. Y hoy llegan los 500, que es un número muy redondo, es un número clave, y te das cuenta que por mucho pasado que ya tengamos, seguimos mirando al futuro. Por eso nos impresiona ver todo lo que se ha hecho hasta ahora. Porque sigue habiendo proyectos, sigue habiendo temas y sigue habiendo más ilusión por seguir adelante, por seguir haciendo cosas, que empezar a mirar en el pasado. Mi buen amigo y antaño colaborador de este podcast, Raúl Martín, me dijo en la segunda temporada y luego volvió a insistir en la tercera de que se nos estaban acabando los temas y yo sonreí. Sabía que nunca se acabarían. Primero porque si te centras solamente en la actualidad, la actualidad que sigue trayendo cosas nuevas, te mantienes ahí. Y luego, si además, pues algunas cosas que hiciste en el pasado no quedaron muy allá, merecen revisiones con tu nuevo y mejorado estilo. Y todavía te quedan títulos clásicos por traer. Yo no sé cuánto va a durar esto, pero al menos yo no tengo la intención de parar. En cuanto superé aquellos 15 programas iniciales que iba a hacer, supe que ya nunca jamás podría poner límites a este proyecto. Se acabaron las delimitaciones ya. Si pones líneas rojas que sean orientativas, estrictamente orientativas, pero están ahí para ser rebasadas. Se pueden mover un poquito más allá y luego otro poco. Y miro atrás y veo esas navidades del 2010 para el 2011, esa última semana del año 2010, que fue cuando tuve esta ocurrencia, y cómo la primera semana de enero de 2011 ya me puse en marcha, me puse a grabar cosas, a acumular algo de material antes de sacar el primer programa. Ya quería empezar con Superávit. Y veo aquello y veo esto y veo el recorrido vital, la evolución innegable, el hueco que nos hemos hecho, nuestro hueco. sin más, sin empujones, sin hacer trastabillar a nadie, simplemente ofreciendo y esperando que el que quisiera se nos acercara y se quedara si quería, a nuestro rollo, pasando de todo. Hay gente que no para de mirar al vecino. Céntrate más un poquito en lo tuyo, hombre. Creo que hemos hecho alguna cosa bien. Algo bien habremos hecho. Hemos sido muchos los que lo hemos hecho posible y ha merecido la pena solo el acto de llegar hasta aquí. Hay que parar en el mirador, contemplar esa carretera serpenteante que asciende hasta ese punto, saber que ha habido curvas muy cerradas, pero que aún queda camino por subir, ¿no? Yo creo que la carretera sigue. Pero 500 programas son una excusa perfecta para detenerse aquí un poquito y hacer una celebración, algo íntimo, un programa sin contenidos así estrellas que no debería recibir la atención de nadie que pasa por aquí de cuando en cuando, porque no es el típico podcast filón con esos supertítulos que siempre hay en cada temporada. No es el estreno multitudinario que genera tantísima expectación, que esos programas se disparan en escuchas online y en descargas. Esto es solo una fiesta privada, solamente para loaders, para amigos de verdad de este programa. Y eso es lo único que ofertamos esta semana. Esa amistad, un poco de eso en formato de audio. Como suele pasar con estas cosas, y yo ya hace tiempo que desistí porque jamás lo he logrado y creo que es imposible que ocurra alguna vez, ha vuelto a ocurrir que no hemos estado todos los que somos. Los horarios, las responsabilidades de cada cual, la vida de todo el mundo ha impedido nuevamente que nos juntemos. Yo llevo queriendo juntar a todos los colaboradores un mismo día, a una misma hora, incluso así en reuniones clave, en momentos de nuestra historia, no precisamente en abierto, porque había que resolver temas internos del podcast, y nunca he conseguido que esté todo el equipo. Bueno, pues hoy tampoco va a ocurrir. Nos hemos juntado un puñado, como siempre, como suele ocurrir, y esos representan a todos los demás. Es un programa especial para el núcleo fuerte, para los oyentes más hardcore de la órbita de Endor, y eso es lo que queremos hacer. También es cierto que si estuviéramos aquí los 10 o 12 que somos, pues yo no sé si eso saldría bien. Lo mismo no queda tan bien. Bueno, mejor que sea así. Hemos llegado hasta un número al que no llega cualquiera. No somos los primeros en conseguirlo, creo. Dentro del podcasting amateur, tampoco es que me haya esforzado mucho en buscarlo por ahí. Y desde luego no queremos ser los últimos. Yo creo que más podcasters que llevan esto en las venas deben llegar a los 500 programas algún día. Merece la pena. Bueno, merece la pena si te merece la pena. Tú decides. No todo el mundo lo piensa. Hay gente que no lo lleva tan metido. No lo comprenden. Es una lástima. Pero yo no solamente quiero que esta sea una fiesta del equipo, quiero que sea una fiesta de toda la gente que lo ha hecho posible. Y la mayoría sois oyentes. Este podcast no seguiría existiendo sin el apoyo de mucha gente que en su momento puso su granito de arena en un momento puntual y lo habéis seguido haciendo hasta ahora, y esperemos que mañana y pasado mañana se mantenga la situación. Y hasta que yo me muera. Que siga este proyecto siendo real gracias a la generosidad de un pequeño porcentaje del total de los oyentes, pero que es más que suficiente para que LODE siga existiendo. Hoy, en este programa 500, todo es posible. Esto es LODE, la órbita de Endor. Soy Antonio Runa. Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de LODE, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. ser creador de contenido, en este caso ser podcaster o colaborador en un podcast dentro del mundo friki, lo cierto es que supone estar jugando todo el rato con las expectativas, todo el tiempo. La gente ya no quiere solamente disfrutar de la película o de la serie, sino que quiere vivir el proceso de gestación, la producción previa, el hype durante la promoción. Todo eso es un conjunto de etapas que dan como resultado una especie de protocolo de actuación por parte del divulgador de estas cosas. El que escribe en una web pues lo lleva de una forma, el youtuber lo lleva de otra manera y el podcaster también tiene su particular estilo. Y dentro de cada canal, cada cual lo guisa y presenta el plato como prefiere o cree oportuno. Pero en esencia, muchas veces el disfrute de un título viene precedido con años de antelación, desde el momento en que se anuncia el proyecto. Yo creo que aquí el ejemplo de manual más notable fue cuando un día nos levantamos y nos enteramos de que Disney había comprado Lucasfilm y que ya se habían puesto en marcha con una nueva trilogía que empezaba varios años después del Retorno del Jedi. Es decir, arrancaban ya con el episodio 7. Iban a hacer el episodio 7, 8, 9. Fue un ejemplo de manual de esto que os estoy diciendo. Ahora con la cantidad de sagas y de franquicias enormes que se pueden estirar como un chicle con multitud de posibilidades desde varios frentes, con un montón de personajes, spin-offs, en fin, es fácil atarse a la actualidad y no salirse de ahí. Hay personas que muestran su interés por una simple reacción facial y vocal de su generador de contenido favorito, pues ante un simple teaser. Y con eso ya vale. Un logo, un póster, una noticia simple que se puede reducir a un titular, todo eso vale para hacer contenido. Y hay gente que se interesa por ello. Y a medida que el proyecto se va terminando, más bien se va acercando al estreno, la información se va ampliando y se pueden empezar a hacer apuestas sobre lo que nos vamos a enfrentar en la butaca o en casa si es una serie de televisión de estas a la carta. Todo eso forma parte de lo que es la divulgación de estos temas. Aunque aquí en la órbita de Endor no somos mucho de eso, de hablar y de ir siguiendo paso a paso todas estas migajas previas. Es obvio que a veces pues no nos hemos podido resistir, sobre todo ante títulos de gran fuerza, de gran calado. En fin, es que algunos productos tienen una escala enorme. Que un simple anuncio o un póster pues pueda requerir un comentario puntual, pues eso también ha ocurrido en Lode, pero eso de estar ahí tan al día no nos gusta. Aunque es verdad, y son míticos nuestros dossiers de 90 minutos o 2 horas sobre un teaser de un minuto. Que lo hicimos una vez, a ver, por probar, y desde entonces la gente lo pide. Solamente lo hacemos con Star Wars, pero se han hecho muy famosos y de algún modo, no sé, la gente pues lo mismo también hay gente que dice que eso tampoco lo inventamos nosotros. Bueno, pues el que lo inventara, que lo inventó. Ya está, si tampoco importa eso. Pero ahora lo hace mucha gente. Y es cierto que no lo hacemos tanto en público como en otros canales, pero, oye, pasamos por ahí como todo el mundo. Nuestro grupo de WhatsApp, a veces eso se convierte en un hervidero cuando salen estos trailers, pósters o se dan ciertas noticias de peso. Hablamos sobre ello cuando nos reunimos. Es que es lo más normal del mundo. Aunque la cita tenga que ver con grabaciones que no estén relacionadas con esos temas, o si nos encontramos en persona, pero hay veces que en esas citas, donde hablamos de estos contenidos a futuro, no van a quedar registrados. O sí, porque ya sabéis que yo lo grabo todo. Y me dicen por ahí algunas personas pues que ciertos inventos ya existían antes de que nosotros pues probáramos con eso. Que puede ser, que no digo que no. Por ejemplo, lo de las tomas falsas, sí, es verdad que en un podcast pues eso se lleva haciendo desde siempre. Pero el concepto de metapodcast, yo por lo menos no lo había escuchado antes de que un día me atreviera a ofrecerlo. Porque esas grabaciones previas al bloque que sí que se va a publicar en el programa o las conversaciones del final, ese off the record, ¿vale? Previo y posterior al grueso del podcast, que viera la luz y se publicara, así casi como una grabación furtiva, no destinada a ser escuchada, pero que podía acabar siéndolo, era algo que yo no sabía que nadie hubiera hecho antes que la órbita de Endor. Y por eso cuando publiqué el primer Metapodcast yo tenía un poquito así, vamos, lo vendí como, en fin, a ver qué pasa. Esto es un experimento. Yo no sabía si iba a gustar o no. No entendía. No entendía si eso era algo que la gente fuera a aceptar o no. Al final, bueno, aunque a mucha gente no le gusta, normalmente suele más ser apreciado que despreciado. Por eso hemos seguido ofreciendo Metapodcast cada cierto tiempo. No es una idea que se deba quemar mucho, ¿vale? Así ofreciéndolo muy de continuo, pero degustada así cada cierto tiempo, yo creo que se disfruta. O así me lo hacéis creer. Y sí, el Metapodcast es un clásico ya de nuestro programa. No siempre es igual de interesante, pero a veces podríamos hacer un podcast solamente con ellos y de hecho lo hemos hecho. Y es curioso porque esos Metapodcasts ofrecen visiones muy puntuales del momento que se vive y terminan por ser documentos de gran contenido social, en este caso dentro de lo friki, que posiblemente sean más interesantes al cabo de unos años que cuando se graba. Y en el caso del audio que ahora vamos a escuchar a continuación, se trata de un Metapodcast del año 2017, en el que se habló sobre el futuro de DC Warner, en ese instante concreto, de 2017. En aquellos momentos todavía no se había estrenado cosas pues como Aquaman, Wonder Woman estaba casi a punto, o la Liga de la Justicia. Así que solamente había elucubración en torno a ellos. Ahora son una realidad. Nos damos cuenta al escuchar estos audios de cómo cambian las cosas, de cómo se acertaba con algunas opiniones del pasado y de cómo también nos equivocábamos en remedio con respecto a otras cosas. Y hablamos de la información según la cotejábamos en esos días y de cómo han ido llegando esas cosas. Hoy en día solamente podemos sonreír ante la ingenuidad de esos fans del pasado que éramos nosotros mismos frente a los fans de hoy, de este momento que entonces era el futuro, que ya sabemos cómo han funcionado algunos títulos y ahora cotejamos más información, pero seguimos siendo ingenuos ante lo que nos está por llegar. Sobre las noticias que en estos momentos se acaban de producir. Porque siempre estamos en ese punto en el que nos encontrábamos en ese Metapodcast de hace 5 años. Y yo creo que es un ejercicio sensacional. El escuchar a dos fans, en este caso, con este audio, que somos nosotros mismos, escuchándonos ahora, en este caso, Jaime Angulo y un servidor, hablar sobre una película como The Batman, de la que en esos instantes se acababa de bajar del tren Ben Affleck. No hacía muchos días. Entonces era Deathstroke, el villano confirmado para la película, antes de que Riddler, acertijo, enigma, como le queramos llamar, entrara en la ecuación. Y aún faltaban 2 años, en aquellos momentos, en este Metapodcast, para que nos confirmaran que iba a ser Robert Pattinson, el que, bueno, sería el sustituto de este rol. En una película que en el momento de aparecer este audio, en teoría, faltan solamente unos días para su estreno. O sea que para los que no seáis los más puntuales al escuchar este podcast, es posible que ya hayas visto The Batman. Estoy diciendo estas palabras y yo estoy a unos días de verla. Pero entonces parecía que iba a ser otra cosa. Habrá también un instante bastante gracioso al final de este Metapodcast que vamos a escuchar, donde hablaremos de un cómic sensacional que yo no quería que adaptaran televisivamente y recé para que no se hiciera, pero, por supuesto, sí que se adaptó. Lo llevaron a televisión. Y es verdad que no fue un desastre absoluto, pero para mí fue una serie fallida, una serie tan lejos del cómic como puede estar un caracol de ganarle una carrera a un galgo. Pero sirva este ejercicio otro más de Metapodcast para ver el pasado, echar un vistazo a las ilusiones, a los vaticinios, a esas predicciones que teníamos, también a nuestros propios temores a futuro, esas esperanzas de dos fricazos que hablan de sus cosas y de las películas y las adaptaciones que aún no han visto y que ahora ya podemos juzgar. Hoy. Pero esta es la vida del fan. Mirar tus previsiones de futuro, las de antaño y lo que finalmente ocurrió. Tiene su aquel. Tiene su aquel. Sin más dilación, una cápsula de Metapodcast de hace 5 años con dos loaders que ven cómo el universo DC Warner se va conformando ante ellos, ante sus ojos, incapaces de saber qué va a ocurrir, qué disfrutes o desgracias. Disfrutarán y sufrirán de los estrenos de DC Warner que están por llegarles. ¿Qué funcionará? ¿Qué se va a estrellar? No lo sabíamos entonces. Vamos a escuchar ese Metapodcast, porque el Metapodcast nunca muere. Yo me he visto Capitán Fantastic y me ha encantado. ¿Ah, sí? Pero encantado. O sea, entiendo que no es una película para todo el mundo, pero... Capitán Fantastic. Pero, sí. Pero es que la premisa no me llama nada, tío. O sea, una familia... A mí tampoco me llamaba en principio, pero al final resultó ser una película, tío, súper curiosa y... Muy maja, me ha encantado. Es que me ha gustado muchísimo. Capitán Fantástico. Sí, sí. Y lo hace también el Vigo. ¿Cómo? Sí, lo hace muy bien, sí. Lo hace muy bien el Vigo, sí. Bueno. La verdad es que me ha sorprendido, porque sobre todo porque no esperaba nada de ella, ¿sabes? O sea, y eso que últimamente con el rollo hippie este que me ha entrado, digamos que en principio debería haberme llamado, pero no me llamó mucho. Y me la puse por casualidad prácticamente. Y joder, tío, muy disfrutona, ¿eh? Muy disfrutona. Oh. Aunque ya te digo que no es para todo el mundo, así que yo qué sé, veremos si te mola o no. Voy a tardar en verla, de todas formas. Y también he visto la de Justice League Dark. La Liga de la Justicia Oscura, la de animación, vaya. ¿Sabes cuál te digo? Sí, creo que empecé a verla. Uh-huh. Es que ahora mismo no caigo, no sé si me estoy liando. Pero que es de... como de magos, que sale John Constantine y no sé qué. Exactamente, sí, la que está basada en el cómic. Pero que meten ahí a Batman un poco con calzador para vender más y tal. Sí, sí, entonces sí la vi. Pues a mí me ha dejado un poco igual, ¿eh? Bueno, a mí, ¿sabes lo que pasa? Que ver a John Constantine... En fin, para mí es algo que yo qué sé, es casi un win, ¿vale? Y eso que la serie, pues ya sabes que tengo un montón de problemas con esa serie, pero aquí me parece que en realidad, joder, como que pillan la esencia del personaje incluso más de lo que lo cogen en los nuevos cómics que hay de Constantine, que son una puta mierda. Entonces, no sé, me ha parecido curioso, tío, me flipo. Solamente por eso, ¿eh? El resto, la trama y todo lo demás, bueno, pues flojeta. Incluso la animación, para lo que estábamos acostumbrados en DC, me ha parecido también escasita y floja. Pero bueno. De todos modos, vamos a ver, vale que Batman vende mucho y que metes a Batman y ya parece otra cosa, ¿no? Pero, joder, es que no pinta nada, tío. O sea, de hecho, está todo tan vinculado a la magia que él hasta me sobre. Fíjate que, joder, yo soy... Sí, sí, que Batman adicto, ¿no? Pero es que lo quitaba, tío. Pero claro, está ahí como reclamo comercial, pero lo quitaba, te lo juro, tío. Aparte, es que si le quitas a él, como que la Liga de la Justicia, ¿de qué? O sea, ¿Liga de qué? Claro, claro. No, y además incluso le utilizan un poco de alivio cómico en algún momento. Porque tiene una especie de muletilla recurrente que es que cuando... No sé si te has dado cuenta que cada vez que pasa algo... Yo qué sé, pues que se le escapa a su comprensión, se queda parado y hace... Y luego la acción continúa, pero lo hace como 3 o 4 veces en toda la película. Entonces, no sé, tío, acabo de verlo del todo ahí metido, pero bueno, pues... Tiene que haber Batman hasta en la sopa, porque si no, DC revienta. O sea, que tú la recomendarías. ¿Me oyes? Yo te digo, sí, tú me oyes a mí. ¿Te he perdido? Creo que te he perdido. No, ¿por qué me pierdes? Estoy aquí. Sí, sí. ¿Me oyes? Ah, ahora sí, ahora te oigo. ¿Qué has hecho? Sí, ahora sí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo no he hecho... No, no, yo no he hecho nada en absoluto, tío. No sé qué coño ha pasado. Pues yo no la recomiendo. Hala, ya está. ¿Tú la recomiendas? ¿Tú la recomiendas? Pues yo no. Vale. De todos modos, hay varias pelis por ahí que se han comercializado hace poco de la Liga de la Justicia. Hay una que es Guerra y otra que es Nueva Frontera. Sí, Guerra la he visto. Nueva Frontera no. ¿Y de qué va? O sea, ¿mola? ¿Guerra? Bueno... Es otra... Pasa. No sé, o sea, sí. O sea, es que, vamos a ver, estas películas de animación de la DC empezaron muy bien, pero empiezo a notarles como que se empieza a cansar un poco ya, ¿sabes? Sobre todo en lo que es la animación y el dibujo y todo eso. ¿Qué quieres que te diga? Uh-huh. Parece que ya lo hacen un poco en serie, ¿sabes? Porque todos los modelos son parecidos, todas las caras son prácticamente las mismas... no sé, les noto ya como desganados con el tema. Ya, ya, estoy de acuerdo, sí, porque al principio, joder, sí que mola. Además, las primeras, tío, es que, bueno, las primeras entre comillas, pero a partir de este nuevo ciclo que sacaron con cosillas, sí, yo recuerdo Máscara Roja y tal, Capucha Roja. Ah, sí, muy buena. Y algunas que salieron, o sea, las que salieron en esa época fueron todas cojonudas, tío. Pero ahora lo que dices tú, tío, las hacen por inercia y porque tienen que seguir sacando material, pero no sé, yo creo que ya no ni cuidan el producto ni realmente lo hacen interesante. A mí ya, si estoy de acuerdo contigo, que tío... Están perdiendo la magia, pero joder, o sea, para una cosa que estaban haciendo de puta madre y que la jodan así, tío, me toca un poco los huevos. Venga, hasta mañana. Y además luego... que están sacando muchas cosas que luego... está de algún modo vinculado todo a lo que hay ahora mismo vigente por ahí en imagen real, ¿no? O sea, ¿no? Sí, ha habido algunas, pues Flash ahora la serie está triunfando, pues, bueno, triunfando, ya sabes. Pues sacamos una historia en la que Flash tenga más peso que los demás y así va un poquito, tío, la cosa. Y tanta Liga de la Justicia, pues bueno, como se va acercando la película, pues a ver, pues habrá que hacer algo. Y me extrañaría que de aquí a que se estrene Aquaman, pues no saquen alguna peli de animación donde él sea el que tenga más peso o alguna movida de estas. Ya sacaron una en la que hacían una especie de como de entre origen y le dan protagonismo a Aquaman, la del Trono de Atlantis, pero esa ni siquiera puede terminarla, ¿eh? Es verdad, sí. Ah, pues mira, o sea, es que sí, antes lo digo. De todos modos, este año, la de Aquaman es para el 18, ¿no? Para 2018, ¿no? Eso creo, la de Jason Momoa, sí. Sí, porque si en junio es Wonder Woman y la Liga de la Justicia, me parece que ya es para noviembre, que me parece que... Para noviembre. Uh-huh. Que se pega de tortas con Thor, pues sí, chico. Sí, con Thor Ragnarok, eso es. Pues entonces ya Aquaman tiene que ser para el 2018, ya por huevos. No, lo será. Eso sí la sacan en 2018, ¿eh? Hace poco leí una noticia de bueno, es que de todas formas en DC ahora están pasando y en Warner está pasando de todo, porque con la espantada de Ben Affleck de Batman, la verdad es que pues ya no sé qué cojones va a pasar, tío. Lo has leído, ¿no? Lo que no sé son los auténticos motivos. Ya, yo tampoco tengo ni idea, pero el caso es que se ha pirado. Pero yo creo que está muy claro, tío. O sea, yo mi teoría no puede ser otra. Si tú te vas de un producto así, que oye, que va a ser un pelotazo, es porque no te dan cancha para que seas artista. Y para ser un mercenario detrás de la cámara, pues ya puedes coger a cualquiera. No te hace falta un Ben Affleck solo para que el nombre tenga más peso en el póster de la peli. O sea, eso es que a Ben Affleck le han dicho... Además, Ben Affleck que ahora está en un punto en el que él puede dirigir lo que quiera. Más o menos. Entonces, claro, se va a meter en esto y va a decir que no me dejáis hacer esto, que tengo que... Pero claro, a ver, entonces es que volvemos al problema de siempre, porque ¿quién se le ha dicho esto? Obviamente los directivos, y si otra vez vamos a tener una película de Batman que está, o de DC, a la sazón, que está dirigida, entre comillas, o totalmente llevada sobre raíles por directivos, pues es que, tío, yo ya me acojono, yo ya no sé qué cojones esperar con esto, de verdad. Porque esa sí que era una película a la que le tenía bastante esperanza. Incluso a Wonder Woman todavía le tengo esperanza, pero como esto vuelve a ser el mismo cenutrio que tuvimos con Batman y Superman, y si cogen las riendas los ejecutivos, va a ser otra vez eso. Pues bueno, ya vamos a tener el universo DC este expandido por los suelos para los restos. Vamos, pues... es lo que me temo, ¿eh? Pues chico, no lo sé, pero realmente, yo mira, aquí yo soy un profeta nefasto. De hecho, yo pensaba que el año pasado Doctor Extraño iba a ser un flups y la peli me gustó muchísimo. Ahí yo reconozco que la cagué. Pero a mí Wonder Woman, con toda la gente, o sea, la gente es que tiene muchas ganas de verla y hay hype por esa peli, más que por la de la Liga de la Justicia, ¿no? Pero yo creo que la veo tan... Con el riesgo de que se parezca tanto al primer Vengador, la primera peli del Capitán, que a mí hay gente que le gusta, pero a mí me deja frío, que no tengo muchas esperanzas de que esa peli vaya a molar excesivamente. Pero entonces, entre eso y que la Liga de la Justicia, jo, tío, es que cuanto más veo y cuanto más sé de esa peli, más miedo me da y más... Jo, cuando esa tendría que ser la peli que destruyera ya todo... todos esos obstáculos que se están poniendo delante, tío. Pero es un bajón, ¿eh? Es un bajonazo, tío. Sí, ver sí, el tráiler, uff. Y hablando de Aquaman, o sea, lo de Aquaman ya sí que va a ser el despiporre. O sea, yo no sé si esa peli... Ya puede ser el último clavo en el ataúd. Entonces ya puede ser, en plan... O sea, si lo de Batman, si de Batman se la pega... O sea, hay que hacer un reboot, tío. Hay que empezar otra vez de cero. Sí. O sea, todo sí, esto sí. A la mierda. Ya sí que no hay nada que hacer. Pero tampoco, joder, es que tampoco les vendría mal empezar de cero, coño. Pero si es que lo hemos hablado muchas veces, el tema de lo que les costó a Marvel empezar con el tema de las películas, que es que hicieron un montón de pruebas primero y coño, y unas películas que son verdaderos bodrios, como Daredevil, Elektra, a mí la primera de Hulk, por ejemplo, me parece basura también. Bueno, a ver, es una película de Hulk que intenta ser diferente, vale, pero chico... Pero no es lo mismo, tío, no las estaban haciendo ellos, estaban permitiendo que otros las hicieran, entonces, bueno... Claro, pero es que lo que aquí me preocupa es que en los de DC sí que tienen cierto peso dentro de lo que es las decisiones creativas y de hecho han puesto a uno de los de DC importantes dentro de lo que es el equipo creativo regular de Warner para dirigir un poco lo que es el universo expandido este cinematográfico. Y si aun con todo estamos viendo cositas que ya de por sí dan un poco de miedo, qué pena, tío, qué pena con la de cosas que podrían hacer. Y bien, además. No, pero bueno, o sea, yo creo que ya se la van a jugar con lo que hay ya programado y creo que la de The Batman es la que cierra un poquito el ciclo, ¿no? Porque ellos no están llevando una fase como las de Marvel, ¿no? Que acaba con la Liga de la Justicia, porque primero va a ser la Liga de la Justicia y luego Aquaman y luego Batman, o sea que... ¿Y Flash? ¿No va a estar Flash entre medio también? Y Flash ya no sé en qué momento. Pero hay confirmado una peli de Flash. No sé, la vía, ¿no? Yo creo que sí. No la sé, pero eso sí que está en pañales. O sea, eso sí que se puede cancelar ahora mismo. Mañana llama a un directivo y dice, Flash cancelado. Ya está. Sí, y no supone ninguna pérdida de dinero, ¿eh? Yo creo. Sí. Pero lo que te digo, si con la de The Batman, Ben Affleck hay muerte. No hay nada que hacer. Pues, tío, o sea, si tienes los derechos y puedes hacer lo que te dé la gana y, pues, tío, pues te metes ahí... haces, yo que sé, cualquier cosa, incluso podrías en alguna película meter ahí un cataclismo terminal interdimensional de no sé qué, del espacio-tiempo, y ya puedes volver a empezar de cero otra vez con nuevos actores y de todo, tío. Bueno, es un poco lo que han hecho en la línea editorial de DC toda la vida, ¿no? Que es, y ahora otra crisis en exactamente, infinitas. Exactamente, tío. Sí. En ese sentido tampoco van a ser... No van a traicionar su esencia, pero bueno. Hostia, yo no sé si lo has visto ya, pero creo que ya ha salido por ahí el episodio primero de Legión. Cuenta. No, es de la del hijo de Charles Xavier, tío. El hijo en los cómics de Charles Xavier, que es Legión. Y es una peli de mutantes, o sea, una serie de mutantes basada en este personaje. Estoy en babia, tío, no me entero de nada, Últimamente... ¿Tú te leíste o te acuerdas de todo lo de la saga de Onslaught, que era el bicho este que básicamente crea la... hace la era de Apocalipsis posible? No me lo leí todo, pero algo leí. O sea, y de hecho, no lo tengo muy fresco. Pero, chico, yo qué sé. O sea, series de televisión, o sea, más series de televisión de superhéroes. Sí. Pero bueno, yo qué sé, es... Bueno, más dice. Si ahora también si han dicho que van a sacar una serie de los X-Men. También. ¿Más series? Sí. Más series. Más series. Series para los restos. No, están haciendo una burbuja, tío, pero como la burbuja inmobiliaria de aquí. O sea, esto... Lo que pasa es que no tienen trazas de que vaya a estallar a corto plazo. DC sí no. Que se puede pegar ahí el trompazo padre... Por cómo están saliendo las cosas, porque luego esto es como todo. Yo es que no sé si todo esto depende de que salga una bien y a partir de ahí ya todo va a salir bien, o qué, tío, pero es que no se puede fallar tanto ya. Es que solo por estadística una tiene que ser indiscutiblemente... No de estas que gustan a unos y gustan a otros como el hombre de acero, ¿no? Que gusten a todos. Sino que todo el mundo diga, o sea, ¡sí, esto sí! Sí. Pero vamos, yo tenía esperanzas en que fuera de Batman esa. Y ya veremos, amigo. No, te voy a decir una cosa. Después de lo de Nolan y tal, o sea, es que lo de Batman es que tiene que salir bien. O sea, es que yo creo que ya es hasta fácil hacer una peli buena de Batman. Sí. Fácil. Al menos difícil no es, en realidad. Difícil no es. Y además han puesto, oye, se han arriesgado un poco, ¿sabes? Han cogido y en lugar de ponerte otra vez al Joker y todas estas historias, han cogido a Deathstroke. Y yo qué sé, o sea, al parecer, o al menos parece que van a intentarlo con un villano que nunca hemos visto en cine y que puede darle mucho juego a Batman. Uh-huh. Así que bueno, oye, partiendo de esa base, digamos, de esa decisión creativa acertada, coño, no deberían tenerlo muy complicado. Es que Deathstroke, además, como que en televisión, como que funcionó. Bueno, por lo menos al principio molaba mogollón. Luego ya no sé. En Arrow, ¿no? Sí, porque... Bueno, luego yo ya no sé, porque ya no... Sí. Son sí, cosas ya, que sí. Uno tiene que ir dejando por el camino. Sí. Pero, joder, es que Deathstroke... Además, si siguen un poquito el esquema este que ya les han dejado los videojuegos, los de Arkham, pa'lante, tío, es que no hay otra. Sí, sí. Sí, es que es un personaje que puede molar muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo. Siempre me ha molado mucho Deathstroke, joder. Pero bueno, oye, que es que nunca... Tío, y hay una cosa que no se puede subestimar nunca, que es la estupidez humana. Y esto es así, ¿eh? Esto es así. Cada vez que la subestimas, te la cagas. Así que yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie. De todos modos, yo creo que donde más la han pifiado son con esos productos Vértigo, tío. Porque lo de John Constantine, lo de Preacher, tío, o sea... Es que, o sea, tú lees el cómic, tío, y de Predicador, y luego ves el episodio de piloto y dices, no voy a ver el 2. No pienso ver el 2, con lo fácil que bueno, es. ¿Y Lucifer, amigo? Mira, eso ya ni lo he probado, o sea, ya en plan, ya me estáis ofendiendo demasiado. Hostia, cuidado, con Lucifer, que eso, no sé, ni, no es ni droga dura, o sea, es directamente, hay una droga que prolifera ahí por Rusia, tío, que está hecha a base de queroseno puro, que se llama Crocodil. Y que te se llama así porque te come toda la piel y sí, arrancas con los huesos fuera. ¿Lo has visto, no? Sí, el pues, crocodil, sí. Pues eso, pues Lucifer es crocodil puro. La droga caníbal, sí. Es la droga caníbal tal cual. Si lo empiezas a ver, nadie te asegura que no puedas acabar con el cráneo al descubierto, tío. Dios, qué puta basura con lo que me gusta ese cómic. Algún día te lo traigo, ya te lo dije. Cuando consiga en FNAC comprarlo en una tienda, porque es imposible ya conseguir a partir del número 5. Pero del cómic de Lucifer estamos hablando ahora. Sí, del cómic. No, yo cuando sacaron, después del exitazo de Sandman, cuando empezaron a sacar los primeros números de Lucifer, así me parece que ya tenía los derechos Norma, creo. Hacía mogollón, yo sí que los empezaba, o sea, los estaba leyendo y me molaba. Hombre, no tenía tanta fuerza como cuando lo escribía Neil Gaiman, pero estaba bien, o sea, molaba. Sí. Está bien. Mira, sobre todo lo que tiene esa serie que he percibido mucho es que empieza increíblemente floja, tío. Pero muy floja lo que es el cómic, porque Cary, que es el guionista, digamos que estaba acojonado con el tema de recibir el testigo de Neil Gaiman y entonces intentó darle una aproximación al personaje que no fue la... No fue la buena, ¿vale? Porque es como si estuviese haciendo desde el principio una especie de procedimental dentro del cómic. Y luego, ya en el segundo tomo, le pilla el tono perfectamente al personaje y, coño, unas historias súper chulas dentro de lo que es este contexto bíblico y todas estas cosas que obviamente, pues si estás leyendo un cómic de Lucifer, pues te lo vas a tener que comer. Pero, joder, la verdad es que es un producto muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Tenía un buen pálpito con esta serie y no me está defraudando. Pero ya te digo que ahora me cuesta mogollón encontrarlos. Pero sobre todo porque soy un huevón también, macho, y no voy nunca a Generación X ni nada de esto. Siempre me quedo en la línea de FNAC y no paso de ahí. Es huevonería pura. Es huevonería. Algún día de estos que vayamos a FNAC y tal por la mañana o algo, pues me tengo que pasar por Generación X o algo. Si es que más tampoco me queda tan lejos de casa, tío. Nada, estos cojonazos puros, cojonazos. Joder, es que no se puede hacer nada contigo. Hombre, yo me imagino que tú has leído Lock and Key, ¿no? No, Lock and Key me lo compré, pero todavía no lo he leído. Me lo compré porque me lo recomendaste un huevo, pero aún no lo he enganchado. Pues... Engánchate eso, hijo mío. Te vas a hacer un favor a ti mismo. ¿Lo tienes completo? ¿No tendrás los dos omnibus estos? Tengo el primero. Y cuando me lea el primero, pues ya me pillaré el segundo. Sí, porque ahora ya ha salido. Pues oye, tío, sí, pues sí. Es el mejor favor que te puedes hacer. Te vas a querer mucho más a ti mismo y te lo vas a agradecer. No, en serio, creo que ha sido de los últimos años, creo que ha sido lo único bueno, así. O sea, pero me ha gustado tanto como en su día cuando estaba yo con Sandman, que creo que ha sido el mejor cómic de los 90. Para mí. Que he podido leer, pues yo que sé, lo de Locan, que es que es increíble. Y ojalá no le metan mano a ese cómic nunca, ni para series, ni para televisión, ni para nada, tío. O sea, realmente... Eso sí que la pueden pifiar muchísimo si no lo hacen perfecto. O sea, que digamos que el formato que le va es el cómic y punto, ¿no? Y ya está. Si se hace bien, podría ser... Podría estar bien, pero no, es que... No, que no lo hagan. No. Que no lo toquen, que no. Llámalos y diles que no. Cancelado, loca. Pues nada, no, lo leeré en cuanto tenga un momento, un viaje de estos de curro, me lo engancho y me lo ventilo, tío. Si además le tengo ganas, y tú me lo dijiste y me lo recomendaste encarecidamente, pero todo el mundo que habla de Logan Key lo pone por las nubes, con lo cual lo veo imposible que falle. Pero imposible. Así que bueno, ya le meteré caña en cuanto tenga un momento. Pues te voy a dejar ya, tío. Bueno, tío, hablamos entonces. Venga. Vale, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ahí teníamos ese fragmento de puro Metapodcast año 2017. Ahora mismo estamos a finales de febrero del 2022. Éramos dos fans hablando de nuestras cosas. No obstante, yo creo que para redondear el ejercicio, sí me gustaría que, tras echar un vistazo a ese ayer, hoy hablemos sobre ese entonces y sobre nuestro mañana actual. Es decir, que echemos un vistazo a lo que ha pasado en esos 5 años, viendo las cosas, como ya sabemos que son, algunas de ellas, y volvamos a intentar anticiparnos al futuro. El futuro de DC Warner a día de hoy, muy distinto de aquellos momentos. Lo que nos espera en los más o menos 5 años futuros. Y lo suyo sería volver a hacer exactamente lo mismo, ahora ya no como Metapodcast, sino ya sabiendo que esto se va a publicar, Jaime Angulo y yo, nuevamente DC, nuevamente Warner, pasado, presente y futuro. Ya no es un metapodcast, insisto, pero esa es la idea, seguir sobrevolando el tiempo y la línea cronológica de los proyectos cinematográficos de nuestros héroes DCitas favoritos y haciéndolo, como excusa y como pretexto de que ese es el contenido, demostraros cómo se ve el podcast. Cómo los que somos fans, y supongo que todo el mundo lo hace, aunque no tenga un podcast, cómo vamos viendo esos proyectos futuros, cómo en nuestras charletas así casi de bar, incluso en los propios bares también, claro, obviamente, hablamos sobre estas cosas, vamos imaginándonos lo que nos va a llegar, anticipándonos, apostando, y luego acertando o fracasando. Pero es bonito ver el ejercicio completo. Ya hemos escuchado lo que pensábamos entonces. Ahora vamos, las mismas personas, después de haber escuchado esto, vamos a ver qué ha cambiado, qué no ha cambiado. En estos 5 años muchas cosas son distintas. Ya muchas de esas películas que temíamos o que ansiábamos, ya las hemos visto. Tenemos una opinión sobre ellas. El momento actual de DC Warner está ahora mismo en un punto de indecisión. Han presentado algunas cosas que han colocado mejor. Yo creo que ahora DC Warner está mejor que en 2017, cuando grabábamos ese Metapodcast. Pero no sabemos a dónde nos llevarán. ¿Se pondrán en algún momento al mismo nivel que Disney y Marvel? ¿Qué pensáis? Bueno, lo suyo ahora sería continuar con este ejercicio del fan. Y para ello, pues me voy a reunir con Jaime Angulo, por supuesto que sí. Señor Jaime Angulo, ¿cómo te has escuchado ahí 5 años atrás? Más joven, 5 años más joven. Sí, 5 años más joven y 5 años más borracho probablemente, porque, no sé, me ha dado la impresión de que yo ya me había tomado unas cuantas cervezas después de el programa que estuviésemos grabando, que ni siquiera recuerdo qué programa estábamos grabando, pero vamos, que la sensación es de que me lo bebí el programa. Bueno, tú, hombre, yo sé que salpimentas las grabaciones con alguna cervecita casual. Esto es así. Sí. No se hablan de estas cosas. Por ahí. Bueno, hay algunos compañeros que es gracioso porque tú y yo estuvimos por ahí trabajando con ellos y es muy curioso porque ponen las latas, abren las latas delante de los micrófonos simulando que están bebiendo cerveza, pero luego beben Nestis y Fantas y cosas así. Cuando llegan los que de verdad beben cerveza, es como que son la llaman la atención, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero no, pero tú sí te has tostado alguna vez, porque quiero decir, recuerdo a Álvaro Gecko en un programa de final de temporada o de final de año, alguna cosa así, que se iba mítico, se iba fundiendo él solo. No recuerdo ahora mismo qué programa era aquel. Pero es cierto que yo recuerdo que, bueno, madre mía, se pilló una torrija buena en directo, se puede decir. O sea, empezó bien y acabó muy, muy mal. Bueno, me agotó una botella que yo tenía en la cocina. Bueno, no digo más, yo no cuento más. ¿Tú has hecho eso alguna vez en un podcast, que yo me entere? Bueno, yo en mitad del podcast de esto de empezar a ir dándole y acabar borracho, eso no. Pero lo que sí que es cierto es que hubo un programa que yo pensé que iba a salir terrible y al final, tira que te va, que fue, no sé si fue la segunda parte del programa de Aníbal, en el que hablábamos, yo creo que de la propia película de Aníbal y del Dragón Rojo. Bueno, pues la tostada que yo llevaba encima era fina filipina. Me había ido a comer con unos amigos y, claro, llevaba toda la tarde dándole. Y no contento con eso, además, pues cuando llegué a casa, que llegué como 15 minutos antes del programa, me fumé un canuto. Y entonces yo, claro, tenía la sensación de que no hacía más que hablar y decir auténticas tonterías y gilipolleces. Tenía esa sensación en todo momento. Y luego es verdad que me escuché el programa y, bueno, salió bastante al paso. Así que, nada, si alguno quiere volver a ese programa y a ese punto concreto, que me lo diga si nota algo extraño, porque estará en lo cierto. Madre mía. Bueno, de todos modos, tras haber escuchado este pequeño metapodcast, que yo creo que a ti te habrá pillado por sorpresa porque ni te esperabas que esto se fuera a escuchar en algún momento, hablando sobre el futuro que nosotros le veíamos a los productos DC Warner, ¿cómo nos ves? ¿Nos ves atinados? ¿Crees que nuestros temores, nuestros hypes estaban bien dirigidos? Hombre, yo creo que acertamos en prácticamente todo, realmente. O sea, si alguien lo escucha, va a ver que dijimos, y estábamos más o menos de acuerdo, primero, que Wonder Woman, yo le tenía ganas a Wonder Woman porque pensaba que iba a salir bien. Tú quizá le tenías unas pocas menos. Y Wonder Woman salió decentemente. Aquaman teníamos miedo y, bueno, dentro de que es una película divertida y más o menos disfrutable, en fin, tampoco es que sea precisamente la película del año del 2018, que fue cuando salió. Y luego La Liga de la Justicia, ambos estábamos también de acuerdo en que iba a ser un castañote y efectivamente fue un castañote. Así que no estábamos nada desacertados, joder, prácticamente hicimos pleno. Lo que más llama la atención es que cuando nos referimos a The Batman, que en los momentos en los que sale este programa, quedarán todavía unos días para el estreno, con un poco de suerte, si esto sale el lunes, que yo tengo previsto que salga, quizá yo asista a un pase de prensa, ya veremos si va a ser posible o no, pero no tiene nada que ver ese The Batman que vamos a ver con el The Batman del que hacíamos referencia aquí en este audio, porque, bueno, o sea, si nos hubieran dicho en aquellos momentos que Robert Pattinson iba a ser Batman, que la película, bueno, se iba a alejar tanto de las ideas previstas que había en aquel instante, Riddler como villano, nada de Deathstroke. Bueno, no sé tú qué hubieras opinado en aquel instante. Hostia, a mí me ha pillado muy por sorpresa, porque había borrado de mi mente por completo lo de que iba a ser Deathstroke el villano principal de la película. Y fíjate la enorme paja que nos hacíamos y lo contentos que estábamos con la idea de que sacasen a ese personaje y le diesen un poco de juego, más allá de los propios videojuegos de la saga Arkham, porque le veíamos mucho potencial. Bueno, pues efectivamente, ni Deathstroke ni nada que se le parezca. Claro, en ese momento yo creo que todavía cuando se nos escucha se nos nota esperanzados, ¿no? con ese de Batman. Y luego lo cierto es que conforme el tiempo ha pasado, bueno, hemos sufrido, yo creo que ambos, y lo estuvimos hablando la última vez que quedamos, un efecto muy curioso de montaña rusa, que tan pronto nos parecía que podía ser una basura de película, como que ahora de pronto estamos bastante más esperanzados con lo que puede salir de ahí, con reservas. Yo creo que los dos estamos con reservas, pero vamos, que lo que tú dices, si en ese momento nos hubieran puesto estos mimbres que tenemos y que sabemos que tenemos ahora, probablemente nuestra opinión habría sido muy diferente. Es que no tiene nada que ver la película que iba a ser con la que al final va a ser. Que además ya podemos decir que ha sido, que no hay forma de, en fin, de cambiar esto. O sea, la película que vayamos a ver ya está hecha, no hay forma de cambiar lo que sea que haya sido. Bueno, luego ya sabes, puede que haya nuevas versiones extendidas, hemos visto, pero bueno, yo creo que sobre una base que es un poco inamovible. Señor Jaime Angulo, francamente, ¿tú crees que DC Warner ha avanzado desde entonces hasta ahora? ¿Está mejor situado que en aquel momento? Bueno, para mí en realidad la respuesta es un rotundo no. No veo ningún avance significativo con respecto a lo que entonces decíamos. Y la conclusión de toda aquella conversación venía a ser, con los buenos productos que en realidad tiene DC y con la intención que es obvio que están metiendo en alcanzar a Marvel de alguna manera, bueno, lo que está claro es que no están un paso más cerca de conseguirlo, y con los productos que tenemos en lontananza yo creo que no van a llegar a ese horizonte, a alcanzar ese horizonte ni de lejos. Ya puede ser Batman un inmenso pelotazo. Batman yo creo que también no deja de ser un valor seguro. Sin embargo, fíjate lo que te digo. Luego veremos a ver exactamente cómo se desarrollan los acontecimientos, pero ciertos analistas, especialistas de este tipo de cuestiones, avanzan que The Batman va a ser un batacazo en cines. Bueno, yo no sé exactamente cómo medirán esta clase de cosas. Al final a mí los futurólogos me comen las pelotas, así de claro. Pero el caso es que ya se han empezado a lanzar este tipo de noticias. O sea, será parte de algún tipo de guerra mediática para que entre los estudios, pues bueno, pues haya tiranteces, y sobre todo para que no le coman la tostada a la todopoderosa Disney. Pero bueno, insisto, no creo que DC esté más cerca de Marvel ni de lejos, incluso con todos los proyectos que están sacando, que parece que quieren sacar adelante. A mí actualmente, si te soy sincero, de todo lo que hay en DC previsto de Batman mediante, la única película que le encuentro que podría resultar de interés sería la de Black Adam, entre otras cosas porque The Rock es un tío muy carismático y por sí mismo pues puede provocar un poco el efecto Momoa, de que con ese carisma que tiene se coma la película y eso simplemente la haga disfrutable, pero también porque el hombre, desde un inicio, parece que tenía bastante compromiso con el personaje. Entonces, quiero pensar que no se va a meter a hacer una mierda insípida. Pero claro, aquí me puedo equivocar mucho. Sobre esto que dices, varias puntualizaciones por mi parte. Para empezar, yo no creo que... Yo sí que creo que ha avanzado. Warner yo la veo mejor que hace 5 años. Primero porque algunas películas han funcionado bien, o sea, han sido, bueno, comúnmente aceptadas por la mayoría. O sea, Aquaman y Wonder Woman, que en aquellos momentos no se habían estrenado, se han estrenado con, bueno, digamos, un éxito y una aceptación del público. Bueno, más o menos, tampoco es que la gente se haya vuelto loquísima, ninguna de las dos es la película favorita en los rankings habituales. Bueno, Los Vengadores siguen teniendo mucho peso, El Caballero Oscuro de Nolan pues es imbatible. Bueno, pero fueron películas que yo creo que a grandes rasgos gustaron al público mayoritario. Yo creo que solamente por eso y por el mundo de las series, y yo creo que en este sentido, bueno, probablemente DC Warner yo la veo mejor que en ese 2017 fuera el punto que fuera en el que grabamos ese metapodcast. Y segundo, yo sí que creo que, por ejemplo, aunque Marvel, es que es curioso, porque incluso cogiendo personajes que son así, bueno, muy del fondo del cajón, acaba haciendo cosas que, bueno, en el peor de los casos se dejan ver. Yo creo que estas series que estamos viendo de televisión, ninguna es ninguna maravilla, pero la más aburrida de todas, pues te la puedes ver tranquilamente del tirón. Vamos, que tampoco... No está fracasando estrepitosamente con ninguna película, aunque haya gente que opine que sí, que ha habido alguna película nefasta. Yo creo que tanto como decir nefasta, no creo que haya habido ninguna. Con lo cual, están agotando muchos cartuchos. Cada película de superhéroes que llega es una película de superhéroes más que viene un poquito a provocar mayor animadversión en el público generalista. Que a fin de cuentas lo que han conseguido estas películas de superhéroes es que este tipo de cine no sea solo una cosa propia de frikis, sino que el público generalista también va a ver las películas. Yo creo que si solamente los que leemos cómics de superhéroes fuéramos a ver las pelis de superhéroes, pues muy probablemente no estarían tan de moda como están. O sea, yo creo que el hecho es que han conseguido que la gente que no lee cómics también vaya a las películas y también les gusten y se hayan familiarizado al menos con esos superhéroes, con esas versiones de superhéroes que ellos han visto, que a lo mejor, pues bueno, se pueden corresponder con la realidad de aquella manera. De aquella manera, porque está claro que hay ciertas diferencias con respecto a sus versiones comiqueras. Eso es un éxito, pero yo creo que ese público generalista llegará un momento que le retire el habla, por decirlo así, a este tipo de personajes, porque están... se puede estar saturando el mercado. Creo que todavía hay hueco para que sigan llegando películas durante varios años, pero es cierto que ese público generalista llegará a un punto en el que yo creo que colapse, y como aquí se hacen cosas hasta que colapsan las cosas, las series, si las series son buenas y son buenas durante 4 o 5 temporadas, se hacen hasta que ya la gente las odia, las detesta. Hablábamos de ese efecto en Dexter no hace demasiado, y es una cosa que yo creo que puede acabar pasando en el cine de superhéroes. Si Warner llega a tiempo, podrá aprovecharse de estas mieles, si no, pues recogerán las hieles, ¿no? Y también es cierto que a mí me parece que lo mejor que podría pasar sería que las dos compañías se equiparasen y que estuvieran las dos al mismo nivel, porque tendremos diferentes versiones, ¿no? Yo creo que DC Warner no debería marvelizarse y tampoco ellos deberían deceitarse, que yo creo que de eso no creo que vaya a ocurrir. Pero bueno, no sé tú qué opinas de todo esto. Hombre, a ver, es lo que es más que evidente. Es que el tema del cine de superhéroes o de producciones audiovisuales de superhéroes no deja de ser una burbuja en la que todos nos hemos metido muy gustosamente y que, como bien has comentado, la mayor virtud que quizá ha tenido esta burbuja es que ha democratizado por completo un género que hasta entonces únicamente estaba reservado para nosotros, para aquellos que nos gustan los cómics y que nos hemos preocupado siempre por este tipo de medio. ¿Hasta cuándo durará? Francamente no lo sé. Sin embargo, por mucho que no tengamos ahora mismo un horizonte claro de cuándo puede explotar dicha burbuja, lo que sí que es cierto y hasta cierto punto inapelable es que tiene buen pulso todavía. Y lo digo precisamente porque, de alguna manera, no voy a decir que nos vayan a sorprender, porque creo que sorpresas no hay ninguna, pero todavía hay productos más o menos interesantes, o divertidos, o disfrutones, como podría ser la muy reciente Peacemaker. Que claro, estamos centrándonos en el mundo de los superhéroes en el cine, pero tampoco podemos olvidar las series de superhéroes, y yo destacaría ahora mismo esta, que bueno, tenemos pendiente un futuro, un cercanamente futuro programa. Probablemente no estoy aquí descubriendo a nadie la pólvora, ¿no? Pero bueno, de momento parece que DC no se rinde. También te digo una cosa, yo por mucho que hasta cierto punto haya sido pesimista y haya dicho que DC no está más cerca de Marvel que entonces, y creo que en cierto modo no lo está, porque es que lo que Marvel ha construido es francamente colosal, lo que es verdad es que no se rinden. No pueden rendirse, por supuesto, pero siguen intentando cosas. Y ya solamente por eso, a mí me parece que es algo bastante, bastante de apreciar, en realidad. Que no dejen de invertir, que no dejen de inventar. Y además, yo creo que perseguir a Marvel no es su camino. Ellos tienen que encontrar su camino. No. Perseguir a Marvel, equipararse a Marvel, yo creo que es un error. Y si ese es el objetivo, es un mal objetivo. O sea, el objetivo debe ser labrarse su propia senda y que sea su estilo. Que yo creo que este un tipo de cine distinto dentro del superhéroe siempre va a venir bien. Yo creo que todos los géneros, ¿no? Todos los géneros tienen de vez en cuando películas que lo revolucionan todo. En el género del terror hubo un instante cuando llegó el terror japonés, que bueno, se revolucionaron un poquito las cosas. Luego el estilo James Wan pues también trajo, bueno, al final no dejan de ser picos, pero luego la calidad también decae, ¿no? Pero sí es cierto que al final de lo que se trata es de que se sigan presentando productos dentro de ese género y de cuando en cuando pues que haya una especie de revulsión, que llegue alguien, un director, un guionista o qué sé yo, que marque un nuevo estilo durante una temporada. En fin, esto pasa. He puesto el ejemplo del terror, pero podría ser equiparable al cine de acción. El cine de acción, pues de repente aparece John Wick y surgen varias películas que vienen un poquito a colación. Sale la peli aquella de Taken de Liam Neeson y de repente pues salen otros veteranos a romper costilla, brazos y de todo, ¿no? O sea, como diciendo, no sé, es que los géneros se tienen que reinventar a sí mismos constantemente. Y yo creo que el cine de superhéroes debe ofrecer mucha más variedad. También es verdad que probablemente llegue un instante en el que se tengan que plantear las compañías el estrenar menos productos anuales, un poquito para no hinchar tanto el mercado, porque aunque los fans de los superhéroes vamos a seguir estando ahí, no se pueden quedar solamente con nosotros. Y yo estoy viendo que el público, el resto del público generalista que no lee cómics, puede que llegue un instante en el que ya se sature y se canse, ¿no? Entonces hay que intentar mantener vivo ese espíritu y ese otro fan, que es el fan de las películas, de los superhéroes de películas, que no deja de ser un nuevo fan, un fenómeno nuevo, tipo de friki distinto. Pero ahí está, que a lo mejor no se va a leer un cómic en su puta vida, pero que, bueno, no se pierde ninguna de las pelis de los disfraces y las máscaras, ¿no? Sí, no, completamente. Pero mira, es que me ha parecido muy interesante lo que has comentado sobre que DC deba encontrar su propio camino, porque me parece que es completamente acertado. Mira, yo en el tema de los cómics, es cierto que no he leído tantísimos cómics como ha podido leer Anthony Mumford, o incluso como has podido leer tú, sin ir más lejos. Pero he leído muchos cómics. Y sobre todo antes leía muchísimo, creo que yo lo he dejado claro en algún que otro programa. Pero yo leía de ambas editoriales, muchísimo Marvel, muchísimo DC, poquito de Image, pero la cuestión es que cuando yo leía todas las tramas de las colecciones que me iba haciendo regularmente, mi sensación siempre era que Marvel hilaba en general mucho mejor las tramas, sobre todo lo que tenía que ver con eventos crossover de estos, eventos que en los que confluyen muchas colecciones en un único arco argumental. Y en general todo ese universo y esa continuidad la llevaba mejor Marvel que DC. Y sin embargo, las mejores ideas y los mejores personajes siempre he tenido la sensación de que estaban en DC. Y las mejores historias, sobre todo. Me cuesta mucho encontrar una obra magna dentro de Marvel, si nos salimos, por supuesto, pues de los consabidos Born Again, de Daredevil, de Frank Miller y alguno más. Y sin embargo, en DC encuentro muchísimos más ejemplos de grandes historias del mundo del cómic que has de leer, de una manera u otra. Por la razón que sea. Pero las historias buenas siempre me pareció que estaban ahí, en DC. Véase La broma asesina de Batman, Para el hombre que lo tenía todo, de Superman. Por supuesto, para mí, ya sabes, que todo lo que tenga que ver con Hellblazer y Constantine. Pero en general puedo encontrar, o siempre me ha parecido que puedo encontrar, mejores historias en DC, pero autocontenidas, de alguna forma. Quizá deberían hacer lo mismo en su universo cinematográfico. No centrarse tanto en crear un superuniverso en el que todo está perfectamente cohesionado, está la Liga de Justicia por ahí, después de haber creado las películas de cada uno de los miembros y no sé qué, y centrarse en que cada uno de sus filmes te cuente una historia, pero una gran historia de ese personaje. ¿Que luego puedes intentar hacer un crossover con otros personajes a la manera de Marvel? Bueno, de acuerdo, puedes intentarlo, pero céntrate en las buenas historias que tienes. Intenta trasladarlas a la gran pantalla de alguna manera o adaptarlas. Yo creo que ese podría ser un camino interesante que debieran tomar y que además les permitiría hacer esto que has sugerido tú al final, de no seguir una agenda y un ritmo de una película anual, sino que se podrían centrar en buenos productos en lugar de en una cantidad de productos, en fin, desorbitada. ¿Pero no te parece que ya están probando con eso? Porque ahí tenemos la peli del Joker. El Joker no es... Ese Joker no es el de los cómics. Creo que cualquiera que haya leído algún cómic donde aparezca el Joker sabe de sobra que ese Joker no es el de los cómics. Pero da igual, es otra versión diferente del personaje. Y la película a mí sí que me parece buena. Entonces, que además este de Batman de Pattinson ya vemos que no tiene intencionalidad aparente. Luego otra cosa es que los mezclen por ahí. Ahora con el multiverso de Flash, creo que todo va a ser posible. Y se puede conjugar cualquier cosa. Pero sí es verdad que yo creo que la intención de estos productos que nos están llegando ahora es más la de que haya micromundos y que esto no esté vinculado a lo demás. O sea, ese MCU que tiene Disney, Warner debería no intentar imitarlo. Que ya lo intentó, yo creo que... En fin, fue atropellado sacar la película de la Liga de la Justicia. Llegó antes de tiempo. Pero bueno, da igual. O sea, al final tienen que buscar otra fórmula diferente. Buscar otra fórmula. Y a lo mejor si no ganas en Fórmula 1, pues vete a Le Mans. Que a lo mejor en, no sé, en ese tipo de competición puedes conseguir llegar a ser un gran campeón o en el mundo de los rallies. Es una forma de decir que el camino de unos no tiene por qué ser el de todos. Que cada uno haga lo que le plazca. Ya está. Entonces, no sé, yo quiero tener esperanza. Y yo creo que además la peli de Flash, ya que la sale a colación, creo que esa peli puede abrir muchas puertas interesantes. Y ya se ha dicho, ya se ha anunciado, sabemos que vamos a ver ahí al Batman de Affleck y al Batman de Keaton, de Michael Keaton, que aunque solamente sea para recuperar ese personaje de la época Burton, oye, puede ser jugoso, sabe lo que sale de ahí. ¿Quién sabe si no habrá algún otro Batman que otro? Ya hemos visto que a la gente eso le mola. Con la peli de Spider-Man han roto moldes. Y yo creo que, en fin, no hace falta. No hace falta tanto crossover, tanto universo compartido, porque realmente si te va a salir bien, estupendo. Pero si no te sale bien, pues tampoco quieras forzar la maquinaria. En fin, niño, yo ya te digo que tengo fe. Y lo que dices tú en los cómics... Las miniseries autoconclusivas de leer en cualquier momento, pues son interesantes. Y luego los universos de estos de que no es el universo canon, por decirlo así, pues cosas pues tipo Hijo Rojo, tipo Injustice y cosas así, que dentro de su propio microcosmos, pues funcionan como un tiro. Acaban esas series, acaban esas sagas, te has leído un cómic así entretenido, estupendo. He puesto esos dos ejemplos, pero hay muchos más. Y a otra cosa, y Santas Pascuas, y quién sabe, nunca se sabe. A lo mejor incluso deberían probar, a mí es que yo no puedo con los cómics de metal, death metal y toda esta, en fin, todo este follón que se está montando Snyder y Capullo, pero sí es verdad que a lo mejor eso en el cine pues es un pifostio maravilloso. Nunca digas que no, francamente. A mí eso, fíjate que en cine, aunque quizás sea también un poco pronto incluso para eso. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que probar, o sea, tienen que experimentar. Yo creo que limitar la fórmula no les ha salido bien. Ya está, punto, fin. Pues a otra cosa, a probar otro plato, a otra especialidad y ya está. Y buscar otro tipo de respuesta de la gente. Yo tengo fe, yo tengo fe en DC Warner, macho. Para mí está claro, y yo también tengo fe, ¿eh? Vamos, no... Joder, muchas veces se puede pensar que alguno de nosotros somos haters de una editorial o de otra y no sé qué, pero, coño, yo soy el tipo que más interés tiene en que DC haga buenos productos, porque en el momento en el que DC saque buenos productos, insisto, tiene los personajes más potentes como para que salgan unos productos cojonudos. Y es que además, bueno, pues siempre que sale un producto de superhéroes que resalta por encima de los demás, para todos nosotros es una celebración. Entonces sí, por supuesto que tengo fe. Y un poco he de decir que el camino que han seguido con el Escuadrón Suicida de James Gunn y el Pacificador, joder, a mí me da esperanzas de que puedan decidir que se pueden hacer este tipo de cine también. O sea que, vale, de acuerdo, no te van a meter a niños en el Escuadrón Suicida de James Gunn y desde luego no pueden ver los niños el Pacificador. Pero yo creo que han sido productos que están teniendo un éxito lo bastante considerable como para que DC despierte y diga, vale, de acuerdo, nosotros no somos Disney, de acuerdo que queremos atraer un montón de público a nuestras pantallas, a nuestras salas de cine, pero es que no somos Disney. Entonces, que no se encorseten con esas con las mismas restricciones que Disney se pone a sí misma por su propia historia y por lo que es la compañía. Y siempre y cuando hagan eso, yo creo que estarán más cerca del éxito que nunca, aunque no sea un éxito tal y como decimos ha sido el del Marvel Cinematic Universe. Es que no necesitan serlo para nada. Bueno, tú has votado por Black Adam como la gran esperanza. Yo con la de The Flash, que antes se llamaba Flashpoint, tengo mucha curiosidad por esa peli, creo que puede estar bien. Y bueno, Aquaman, ¿cómo era? And the Lost Kingdom. Sí, eso, The Lost Kingdom. En vista de que el personaje pues es como es, nos puede gustar. O a lo mejor pasa como con Wonder Woman, ¿no? Que la segunda parte pues es muy inferior a la primera. Bueno, quién sabe. Pero yo insisto, más tarde o más temprano tienes que recuperar al Boy Scout. O sea, es como decían en Cadena Perpetua, es empeñarse en vivir o empeñarse en morir. No puedes tener a Superman y no usarlo y tenerlo encerrado en el armario, de tener a un Superman perfecto, porque otra cosa es que te hayas equivocado con el actor, bueno, vale, y es que se muere por interpretarlo, lo hemos dicho muchas veces, pero es que es así. O sea, hay que hacer algo con Superman. Que tienes problemas con este actor, que no sé qué problema tan insalvable será, que yo creo que es bastante salvable y la gente quiere ver a ese Superman otra vez. Bueno, búscate otro que sea igual de bueno, a ver si te da los mismos dividendos, no sé, o te renta igual, pero sobre todo es más importante el personaje que el actor. Pero yo creo que es cuestión de intentar resolver los problemas que sean o esas pequeñeces que impiden que Superman siga volando bien alto. Y la verdad es que creo que hasta que no... ojalá la peli de Batman funcione bien. Yo quiero que lo de Pattinson sea un pelotazo, que funcione, que la peli sea buena, en fin. Tengo mis resquemores y mis escepticismos ahora mismo, en el momento en el que se graban estas palabras, pero yo creo que Superman tiene que estar en esta ecuación. No podemos seguir jugando al fútbol con los demás y dejar a Messi en el banquillo, o a Ronaldo, a quien sea. O sea, los buenos tienen que salir a jugar. Y Superman, pues es indispensable en todo este mundo. Pero bueno, en fin, yo creo, es que de verdad, en serio, que creo que ser directivo, ser mandamás de DC Warner ahora mismo, creo que no es tan complicado. Creo que ellos se complican solos a sí mismos. Creo que ellos, no sé, se ahorcan con sus corbatas. Que no, hombre, que la corbata no te tiene por qué matar. Es que eres muy torpe. En fin, oye, Jaime, que vamos a reunirnos con los demás. Tenemos ahí una tertulia aguardando. Luego me reúno contigo, ¿te parece? Venga, fantástico. Pero para que quería yo enseñarle a los oyentes lo que es ser fan y divulgador de estas cosas antes, ahora y posiblemente después, porque yo te digo una cosa, esto lo puedo recuperar dentro de 5 años a ver qué tal han ido esas películas. Oh, joder, macho, ojalá estemos ahí tirando fuegos artificiales y con panderetas y matasuegras. Vamos, yo de verdad que joder, que tenemos ganas de que sea así. Así que esperemos que así sea. Pero en la temporada, yo no sé, el 20 de Lode. No obstante, aunque tenemos fe, tampoco es que... Yo no apostaría mucho dinero a que DC Warner lo vaya a acabar haciendo bien, bien, bien, bien, bien, del todo, siempre. Si a ti me dices, ¿estarías dispuesto a invertir en DC Warner? Pues ahora mismo a mí me costaría, ¿eh? Fíjate que yo seguiría apostando por Marvel, pero lo de DC es que no me han dado ni un solo motivo para confiar en ellos, ¿eh? Es que cuesta confiar en ellos. Pero ojalá se ganen nuestra confianza a base de bien. Bueno, esperemos. ¿Qué es lo que más te gustaría que ocurriera? Lo que más me gustaría que ocurriera. Joder, vaya pregunta. Lo que más me gustaría que ocurriera sería que... Bueno, claro. Es que iba a decir que sacasen una serie o una película de Constantine a la altura, no como la que salió. Pero claro, el problema es que ya se está supuestamente en producción una serie de Constantine. Y las primeras cosas que he escuchado de ella me hacen que me lleve las manos a la cabeza, pero hasta el punto de atravesarme la piel y tocarme el cráneo desnudo. Entonces, claro, pues me pongo un poco en tu misma situación. ¿Tengo fe? Sí. ¿Pondría mi dinero ahora mismo en algún esto por DC? Pues ni de coña. Así que bueno, es mi deseo y mi maldición, eso al mismo tiempo. Joder, a mí lo que me gustaría es que surgiera un nuevo Lex Luthor, que fuera el auténtico Lex Luthor y que el que tenemos ahora, el jovencito gilipollas, hijo de la gran puta que le odio, pues fuera una especie de clon tipo mini yo o algo así, que se salió del laboratorio, o el hijo, o vete tú a saber, y que haya nuevo, el auténtico Lex Luthor. Porque, en serio, es que solamente de pensar en él... Me pongo nervioso, tío, o sea... Eso ha sido el peor error de todos, por Dios. Venga, Jaime, vamos a seguir con esto. Venga. Seguimos por aquí en la órbita de Endor, nos vamos a meter ya directamente con nuestra quedada particular, con nuestra reunión. Jaime Angulo, que te he tenido antes un poquito, pero ahora ya te tenemos con los demás, voy a ser el primero en saludarte, señor Jaime, señor Angulo. Señor yo, señor todos, ¿cómo estáis? Es un placer volver a estar aquí y nada, a celebrar este maravilloso programa número 500, claro que sí. Señor Pajis. Señor Pajis de Rafa Pajis de la órbita de Endor. Ah, pensaba que preguntabas al otro Pajis, que ya me está troleando la técnica. Nada, especialmente encantado de estar aquí, tío, que 500 son muchos, y no todo el mundo llega a esta cifra. Esto es como cuando uno cumple 120 años y cosas así, o sea, hay que pegarse, no sé, hay que hacer algo tipo de despedida de soltero y emborracharse y hacer todo lo que se nos ocurra, bueno y malo. Hay que celebrarlo. Hombre, estoy viendo una despedida de soltero con 120 años, ya no sé por ahí emborracharse uno. Podría ser la despedida, podría ser cumpleaños, funeral. ¿Y no la pillarías tú con ganas? ¿Una despedida con 120 añicos? Ahí. Hombre, 120 ¿no sería motivo de verdad de abandonar? Señor Jimbor, ¿usted qué opina de todas estas inquietudes? Pues que yo me apunto a un bombardeo y qué gustazo. Podría ser el programa 501 y así hacemos el guiño a los fans de Star Wars, pero nos contentamos con el 500. Y señor, bueno, el 501 será el de la semana que viene. Que será el de The Batman, si todo sale como tenemos pensado. Señor Paco, señor Garrido, señor Paco Garrido. Pues muy buenas, con muchas ganas de pasarme por aquí, que últimamente os tengo muy abandonadicos y qué mejor manera de celebrar un programa 500 que otra vez reunido con vosotros. Sí, señor, además ahí se te escucha claro, bien, incluso hasta grave, lo cual es... Está muy bien. Bueno, ahora mismo en la técnica podría jugarnos malas pasadas, estamos aquí haciendo algunas cosillas, somos más de lo habitual, aunque también es cierto que en breve esperamos a Albert PR17 si resuelve sus problemas técnicos, cosa que no sabemos si va a ocurrir finalmente o no. De todos modos, aquí les estaba yo contando antes de que empezara esta quedada aquí en el programa, que ser creadores de contenido, por participar en esto de un podcast muchas veces es, y sobre todo siendo frikis, la mayor parte del tiempo siempre... Mira, fíjate, acaba de entrar Albert. Esperemos que todo vaya bien. Señor Albert, ¿cómo está usted? Estoy metiéndole aquí. Bueno, ¿sí? Después de pelearme un poquito con el portátil nuevo, todavía no nos conocemos, no nos tenemos confianza, pues he podido llegar aquí. Un placer como siempre. Bueno, pues ahora ya sí que estamos todos los que representamos aquí al resto del programa. Como decía, las expectativas y el hecho de que, bueno... Van llegando los productos muy, muy poco a poco porque sabemos desde su gestación, o sea, ahora mismo tanto las series de televisión como las películas llegan, pues eso, vas al baño, te haces una prueba de embarazo y te dicen que en efecto hay una serie de alguno de nuestros personajes o alguna de estas secuelas, remakes, en fin, uno de estos títulos que nos impactan y a partir de ahí vamos haciendo el seguimiento de toda la gestación de ese título. Entonces, hombre, aquí en los que nos dedicamos a estas cosas, pues solemos hacer un seguimiento de todo eso, desde que llegan los primeros pósters. A veces incluso el simple título ya es una noticia en sí, porque se sabe que hay una nueva película de alguna franquicia, pero no se sabe ni el título de ese capítulo correspondiente. El póster, la elección de cast, en función de a quién se elija o no, puede ser mayor o menor noticia. Las primeras fotos filtradas del rodaje... Todo acaba siendo disfrute de estas cosas. No es solo ir al cine, disfrutar de una película y ya está, o sentarse en casa y ponerse la serie, sino que el simple hecho de que nos vaya llegando poquito a poquito, pues hay que disfrutarlo también. Entonces, en estas circunstancias, si vosotros pudierais acelerar antes de empezar a hablar de las cosas que teníamos aquí previstas, si pudierais acelerar una producción para que se estrenara el fin de semana que viene y al mismo tiempo, porque sois así, tenéis dinero y sois accionistas importantes en Hollywood, personas influyentes, podéis acelerar una producción y el estreno es el fin de semana que viene, de algo que ya está en marcha. Y al mismo tiempo parar en seco hasta el punto de la cancelación, algo que todavía no se haya estrenado, pero que también esté trabajándose en ello. ¿Qué dos productos serían esos? Vamos a empezar... Ya que ha llegado tarde, vamos a poner a prueba al señor Albert. Anticipe usted una producción y cancele otra. Hombre, me consta que Marvel, dentro de la planificación, tiene cosas como Cuatro Fantásticos e X-Men, que a mí me interesan bastante. A mí me gustaría tenerlos lo antes posible. Lo que pasa es que la cadencia de Marvel es la que es y se supone que lo tienen todo planificadito para que lleguen cuando tienen que llegar. Y en cuanto a cancelar algo que se esté produciendo o que se pueda producir, no sé. Habrá que ver el Indiana Jones 5 a ver cómo anda. Yo tampoco me lo cargaría. O sea, si está bien, estará bien. Y si no está bien, pues bueno, yo toreo en plazas mucho peones. Pero bueno, esa es la que me da miedo. Pero tanto al nivel de decir la cancelo, no sé. Bueno, entonces... Pero es lo que tienes que hacer, tienes que cancelarla. Si no estás tan seguro, cancela otra cosa. Es que tampoco se me ocurre nada más, así que me dé mucho miedo. Hombre, solo por si acaso. ¿Cuál sería esta? Solo por si acaso cancélala, no vayamos a repetir el mismo regalo de la última vez. Venga, señor Jaime Angulo. Bueno, pues mira, yo tengo bastante claro que adelantaría el fin de semana que viene el Doctor Extraño y el Universo de la Locura y paralizaría por completo y sin ningún tipo de duda The Flash. Porque yo creo que nos merecemos una vida sin Ezra Miller como Flash o como prácticamente ningún personaje. Bueno, eso es mojarse de verdad. Bueno, señor Rafa Pajis, ¿y usted? Bueno, me voy a repetir un poco con Albert, porque yo tengo muchas ganas de ver Cuatro Fantásticos, muchas. Creo que va a ser el próximo sorpresón ahí de Marvel, que es lo próximo que va a poner de moda. O sea, tengo muchas ganas de ver eso. Y parar, llegamos, gracias por la pregunta, Antonio Runa, llegamos a tiempo de parar Morbius, Matanza, Venom 3, Kraven, Los Seis Siniestros, o sea, toda la mierda que Sony está... preparando para lanzarnos a la cara, todas. O sea, yo paraba el paquete completo, cerraba todo, bajaba la persiana y ponía allí señales de estas de radioactividad para que nadie se acerque ni a los estudios. O sea, todo eso parado, todo. Bueno, pero Morbius, o sea, ¿cuántas veces han aplazado? 8 ya, ¿no? y pues otras 8, por Dios, eso no, ya, no tiene que ver la luz. Claro, le ha importado a alguien en el fondo. O sea, lo de Jared Leto haciendo de Morbius tampoco tiene mucha expectación. O sea, hay cosas que yo creo que se sepultarán solas. Ojo, que igual Morbius resulta que es un sleeper y hace como Venom 1000 kilos, ¿no? Pero no creo que sea el caso, vaya. No me ha puesto ni un café, te lo juro. Eso hay que pararlo ya. O sea, hacen falta manifestaciones para parar Morbius ya. Hombre, pararlo yo creo que no se va a parar, pero sí veo que va... directo contra el muro. O sea, esto es como cuando Massa le dio un tornillazo aquí en toda la cabeza y se fue directo hacia el muro. No sé, pues eso es igual. Esa peli lleva el mismo camino. Señor Paco Garrido. Mira, al parecer, me han chivado por ahí que al parecer a principios de semana le hicieron un pase privado a Putin de Morbius y mira cómo se ha puesto la cosa. Señor Paco Garrido. Pues a ver, yo lo que adelantaría, por supuesto, sería Animales Fantásticos, y eso que no queda mucho, pero bueno, si lo puedo ver antes, mejor. Y la que paralizaría, curiosamente estoy de acuerdo con mi compañero Jaime Angulo y gran amigo, porque paralizaría The Flash. Curiosamente, hablaré de Flash más adelante en este programa, pero yo la paralizaría porque creo que va a ser un gran problema para DC. Curiosamente, en las dos películas aparece Ezra Miller, ¿coincidencia? No lo creo. Señor Jim Burr, ¿y usted? Pues adelantaría Kenobi, obvio. Tengo demasiado mono de Iwan McGregor y cancelaría ya de forma oficial esa supuesta trilogía que estaba haciendo Rian Johnson. O sea, que siempre eso... está en el aire hablando de no. Pero eso, ¿eso existe de verdad? ¿Ya está en marcha esa...? Aberración. Siempre que le pregunta dice que sigue escribiendo los guiones, pero vamos, o sea, a mí me da que no lo ha aceptado. O sea, él sigue llamando a Lucasfilm y no le cogen el teléfono. Yo creo que es eso. Pues muy bien, chicos. La verdad es que son maneras de colocarse aquí en el escenario y de decir, bueno, las cositas por las que uno tiene ganas y las cositas por las que no. Así que ahora vamos a dar un doble salto mortal. Porque ahora es muy curioso, yo en su momento, en no sé qué programa del Legado Dentro me parece que fue, que no he encontrado, bueno, tampoco es que lo haya buscado mucho, yo hice una especie de algoritmo Fíjate tú, ahora que está tan de moda eso de las pelis algoritmo, pues yo hice un algoritmo así muy, muy cutre, muy chabacano, muy tontorrón, de mezclar un poquito de aquí y un poquito de allí en función del lanzamiento de un dado de rol. Entonces elegía un nudo, un desenlace, una presentación, un nudo y un desenlace de una película que podía empezar con naves espaciales y acabar pues con la conquista del oeste, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? O empezar con vikingos, pasar a ser a investigarse un caso decimonónico y acabar con una invasión extraterrestre, de acuerdo, con una escena que podía ser cualquiera. Y nos salieron películas así muy, muy, muy chupis. Pero ahora vamos a hacerlo bien. Vamos a escribir nosotros el guión de las películas que nos van a llegar y sobre las cuales no tenemos ni idea. Esto va a estar cachondo, recuperar este audio, el programa 500, cuando se vayan estrenando todas esas películas, para ver en qué acertamos y en qué nos equivocamos total y absolutamente. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer, y se lo explicamos aquí a los oyentes, de todas estas pelis que están por llegar vamos a apostar de qué va a ir la historia, no lo que nos gustaría que se contara, sino lo que creemos que va a ser, y luego vemos en qué nos equivocamos y en qué no. Entonces ahora vamos a invertir un poquito los órdenes de aparición. Señor Jimbour, un producto que ahora mismo no sabemos de qué va y que se vaya a estrenar en breve. ¿Tú qué eliges? Pues por supuesto que no vi. Vamos a hablar de qué puede ocurrir o qué no, y sobre todo cuáles son las líneas generales de la historia. Vale, bueno, pues... Nos encontramos 10 años de... Sí, dime. No, adelante. ¿Qué no vi? Vamos a ver de qué va qué no vi. Venga, cuéntanos. Nos encontramos 10 años después del episodio 3, es decir, la venganza de los Sith. Tenemos a un Obi-Wan que está intentando acercarse a un joven Luke Skywalker, pese a la reticencia que tiene su tío Owen. Y en estos momentos en los que se siente un poco desolado y aprende a comunicarse con Yoda y sobre todo con Qui-Gon para alcanzar ese estado de fantasma en la fuerza, recibe una llamada inesperada, y es el mismísimo Bail Organa el que está solicitando la ayuda por primera vez del pobre Obi-Wan Kenobi. Al parecer, y no sabemos cómo, Leia ha sido raptada, siendo jovencita y solo con 10 años, y Obi-Wan, para poder salvar un poco la tapadera y evitar que el emperador y todos sus secuaces descubran que es un ser sensible a la fuerza y que pueda estar relacionado con Anakin Skywalker, decide salir de Tatooine y emprende un poco la búsqueda para salvar a la joven princesa. Por el camino se irá encontrando con distintos inquisidores que en un principio no le deben plantear ningún tipo de problema a la hora de combatir, pero evidentemente si te los vas cargando vas dejando un reguero, y ese reguero hace que Darth Vader se lo huela. Por lo tanto, Darth Vader en un momento dado se entera que su antiguo maestro sigue vivo y le tiene una inquina enorme, más allá de la que veremos 10 años después en episodio 4, y moverá cielo y tierra, arrasará con media galaxia solo para poder enfrentarse contra él. Tendremos un duelo épico, esto además está confirmado, en el que se darán hasta en el cielo del paladar. ¿Se quedarán en tablas? Supongo que sí, no sin antes hacer alguna pose chula o que marque distancia y que Obi-Wan siga siendo el ganador, incluso metafóricamente, y el pobre volverá a Tatooine convencido de que no debe tener más aventuras y que lo sensato será imitar el sonido de los dragones Krayt y mantenerse lo bastante cerca para vigilar al joven Luke. Uh-huh. Y como tú ya has visto la serie, porque has comprobado en tu bola de cristal todo esto y por eso lo sabes, ¿qué inquisidores van a salir? O sea, ¿los que vimos en Rebels o cuáles? El gran inquisidor saldrá, seguramente tendremos al quinto hermano, a la séptima hermana, nos mostrarán algunos nuevos, yo creo que la tercera hermana puede salir. Puede que hagan también un guiño, porque se ha visto, aparte que yo he visto la serie en artes conceptuales, a la segunda hermana del Jedi Fallen Order. Me gustaría creer, no es que me guste creer, no, la he visto, el comandante Cody saldrá seguramente, y quizás se nos inventen algunos personajes. Se ha podido ver en algún momento dado a modo de cameo a Carr Santan el Negro, más conocido como el Santo, gracias al libro de Boba Fett, porque los cómics sabemos que esa cicatriz que lleva en la frente es obra y gracia de Obi-Wan Kenobi. Y en líneas generales, eso sería. Es más, os doy una exclusiva que no lo puedo decir porque Disney me está apuntando con un rifle francotirador, pero Palpatine también sale. Oye, Jimbury, ya que has visto la serie, confírmame que Barry Sophie va a ser una de las inquisidoras. Siento decirte que no. O sea, es una carta que todavía De Filoni no sabe cómo resolver. Pero yo creo que no. No, no, no. O sea, directamente no sale. Bueno, si nadie más tiene ninguna preguntita, ¿alguna preguntita sobre esta producción que Jim Burr acaba de ver en un paseo privado? Me decepciona bastante que no hayan nombrado a Snook, ni que Jar Jar tampoco va a pasar por ahí, con los buenos amigos que son, ni nada. Yo creo que te has dejado cosas importantes. ¿Eh? Pero Jar Jar ya posiblemente... Bueno, Jar Jar todavía puede estar vivo, sí, pero Snook no. Snook no habrá nacido, yo creo, ¿no? O sí, yo qué sé, es que esto es antes de... no habrá nacido. Hombre, esto es antes del episodio 4. No. Hombre, sería muy buena ocasión... Sí, se supone que Snoke es un Strandask o un Strandcast o algo así, que es una especie de clon. O sea, eso en el caldito del cocido que hace Palpatine en Exegol me parece que son 10 años más tarde de lo que está ocurriendo aquí. O sea, que no, Snoke todavía no aparece. Pargil, de verdad, en serio, o sea, tú nada más que para trolear, ¿eh? Porque aquí llevabas mala intención con toda esta mierda. Prepárate lo que te queda hoy. Bueno, oye, pues me ha hecho gracia, yo te lo compro todo esto. A ver, esperemos que todo vaya por esa. Oye, ¿va a salir Ahsoka jovencita? Ahsoka sí va a salir, porque gran parte de la serie son flashbacks de las guerras clon. Todo lo que vimos en la serie de animada de Filoni, aquí lo van a llevar en acción real, y sobre todo van a trabajar esa relación no solo entre Obi-Wan y Anakin, que no se pudo tratar del todo bien en las precuelas, sino también con una Ahsoka joven, aunque han traído una chica jovencita, le han puesto un poquito la cara rejuvenecida de Rosario Dawson, que ya de por sí la muchacha sigue pareciendo joven. Uh-huh. Así que vamos a tener muchas guerras clon en esta serie. Interesantísimo, Jim Burr. Interesantísimo. Qué novia, ya la hemos visto. Vale, ya está. Destripada con spoilers. Señor Paco Garrido, vamos a hablar de The Flash. ¿Te parece que ese sea tu penitencia? Esa es mi penitencia, porque sí, efectivamente ya he visto The Flash, una película que va a cambiar por completo el universo cinematográfico de DC, y no para bien, en mi opinión. Bueno, pues cuéntanos de qué va enterita, destrípala de pe a pa. Vale, perfecto. Pues la película comienza con una aventura, un team up entre Batman y entre Flash y el Batman de Ben Affleck, y durante ese enfrentamiento, por culpa de Barry Allen, pues el Batman de Ben Affleck acabará muriendo. Y eso lo que provocará en el Flash de Ezra Miller es que tenga un sentimiento de culpa tan grande que decida utilizar la fuerza de la velocidad para ir para atrás en el tiempo y salvar a todos aquellos a los que no ha podido salvar, empezando por su madre. ¿De acuerdo? Cuando salva a su madre, al intentar regresar otra vez al tiempo presente, se da cuenta de que todo se ha ido un poco a tomar viento y que la realidad a la que ha llegado no es la misma de la que ha vuelto. De hecho, se da cuenta de que es un mundo que está prácticamente al borde del caos, pero además se dará cuenta de que posiblemente no sea ni siquiera su propia tierra, porque se topará con otra versión de sí mismo, otro Flash interpretado también por Ezra Miller, y verá que hay pequeños cambios, como por ejemplo que Batman es un Batman completamente diferente, mucho más mayor que el que él conocía. Por supuesto, será el que está interpretado por Michael Keaton. En este mundo no existirá Superman, sino que habrá una Supergirl. Y, por supuesto, estarán todos al borde de una guerra entre Amazonas, en las cuales aparecerá, por supuesto, Gal Gadot, de la Wonder Woman de Gal Gadot, y los Atlantes, liderados por el rey Arthur Curry, Aquaman, que se ha convertido en un emperador que quiere sumergir prácticamente todo el mundo. Básicamente, intentará Flash, con la ayuda de este Batman y de este otro nuevo Flash, volver atrás y recuperar lo que ha liado, hasta que se dé cuenta de que ese otro Flash es el causante de la muerte de su madre, porque ve que es necesario que la madre de Flash muera, que su propia madre muera, para que consiga ser el héroe que ha llegado a ser a pesar de todos los errores que ha cometido. Finalmente, pues la película conseguirán tras muchos viajes temporales, realidades alternativas, conseguirán, digamos, volver a un status quo. Flash se dará cuenta, o sea, el Flash original se dará cuenta de que no puede realmente salvar a su madre sin crear un cataclismo cósmico, y conseguirá volver más o menos a la normalidad de su universo, pero habrá pequeños cambios en este nuevo universo que se creará, este nuevo 52 del universo cinematográfico de DC. El Batman oficial va a ser Michael Keaton, y posiblemente se traiga a esta realidad la Supergirl de Sasha Calle. Yo espero, de verdad, en serio, francamente, Paco, espero con todo mi corazón que estés metiendo la pata hasta el fondo y que todo esto no sean más que elucubraciones tuyas, que hayas visto un futuro que no es y que esto, vamos, que no aciertes ni una. aunque suene tan coherente. No, sí, yo ya lo he visto. Tú ya lo has visto. O sea, a ver, visto. Podría ser. Lo que me inquieta es dos Flash, dos Ezra Miller. Con lo creativo, sí, sí, que es Ezra Miller diciéndole al director, tengo una idea para hacer una versión más loca de Flash. Entonces, no, pero dos no. Yo dos entraría, no. Entraría en la sala con una bolsa para vomitar ya directamente. Pero dos no, es que hay muchos. Es que no van a ser. De hecho, en el tráiler no se ven ya directamente tres Ezra Miller. Sí, yo creo que van a ser muchos, van a ser cinco o seis. ¿Cuánto? Se ven dos. Pues yo te digo que solo van a ser se ven tres. Dos y se ve. ¿Pero has visto la película de verdad o no? Te están marcando aquí un farol, estás inventándote el futuro. No, yo lo he visto, solo salen dos. Vale. Ah, yo quiero. Solo, te parece poco, ¿no? Pero yo quiero una especie no solo aparecen dos, o sea, va a aparecer un tercer Flash, pero será el interpretado por Justin Gatlin de la CW. ¿Y merece la pena o no? No, es un desastre, la película es un desastre. Oye, ¿y sale Robert Pattinson? No, solo van a salir dos Batmans, el de Michael Keaton y el de Ben Affleck. Vale. Y el de Ben Affleck va a durar muy poquito, va a ser solo al principio. Pues te iba a preguntar si salía el Batman que ríe de Metal, pero ya has respondido a la pregunta. ¿Se convierte Michael Keaton en el Batman de Metal? No, que se va a convertir en el Batman oficial de DC. En el de Frank Miller, tampoco. Algo parecido, pero va a estar un poco a medio camino del Batman que interpretó ya en las películas de Tim Burton y un Batman más experimentado, que va a ser un poco el Nick Fury del universo de DC. Ah, bueno, eso te lo compro. Sí, eso tenía pinta, pero yo quiero una escena de Michael Keaton conociendo a la madre de Ezra Miller, que es Maribel Verdú. Y diciendo, pero ¿estás seguro de que hay que matarla a esta mujer? ¿Estás seguro, chaval? Le suelte al oído, soy el señor de la noche, o cosas de estas, ¿no? Sí, no. O sea, Michael Keaton, estirándose un poquito, que está poncico, pero muy buen actor. Y hacía un Bruce Wayne muy guay, diciendo, hombre, lo podríamos arreglar de otra manera, es que es tu madre y tal. En fin, yo compro lo que ha dicho el compañero. Lamentablemente creo que podría ir bastante por ahí, pero yo estoy de acuerdo con el consenso general de que el problema aquí puede ser Ezra Miller un poquito, porque capitaneando una película se puede hacer un poco bola. Chico tiene ya cosas que yo lo he visto que son para morir, ¿eh? Oye, vamos a ver. Todavía no, a mí en los animales fantásticos esos yo creo que puede acabar teniendo un personaje interesante. Y yo quiero tener fe. Aunque solo sea por tenerla. Luego la fe ya sabemos en lo que se convierte, en nada. O no, a veces. Oye, Albert, te veo hablador. ¿Tú de qué película nos vas a hablar? Porque vienes del futuro y acabas de ver, ¿qué? ¿Has visto? ¿Top Gun 2? No. Maverick. Maverick. Top Gun 2, Maverick. Maverick. Evidentemente, Tom Cruise interpretará a Maverick, el cual en 1985 para aquí, pues han pasado 37 años, se las ha apañado para que no le asciendan y seguir siendo capitán, para poder volar sus aviones y seguir matando pilotos enemigos con mucha alegría y creatividad. De hecho, en el trailer está. Ed Harris le dice, coño, que tendrías que ser almirante. Y él dice, no, hoy no, sigo volando. Maverick, como no hay tantas guerras como a él le gustaría, pues se ha dedicado a pilotar aviones experimentales en la base de Dreamland, a hacer eso maravilloso de pasar por encima de la torre de control rozándola, y a vivir la vida hasta que, yo qué sé, Val Kilmer, Iceman, que efectivamente es almirante, dice, bueno, te vamos a poner de instructor. Tú vas a ser instructor en la base de Top Gun y vas a llevar probablemente la instrucción de la última generación de pilotos de élite porque nos van a cambiar a todos por drones. Y bueno, Tom Cruise, aconsejado por su esposa Jennifer Connelly, dice, pues bueno, me pondré de instructor. Y en la promoción que le llega aparece un piloto que es Miles Teller, acompañado por su bigote, Miles Teller con bigote, ojo, cuidado, que resulta ser el hijo de Gus, el que fuera copiloto de él en Top Gun 1. Uy. Claro, es... Sí, sí, eso es forma parte del guión, eso es verdad. Uh-huh. Entonces, claro, hay esa relación entre un tío que ha sido un viva la vida, que ha estado matando gente por ahí, y un sobrino que, claro... ¿Cómo te lo diría? Miles Teller, un cierto resquemor hacia su tío que no lo ha habido a ver en 40 años, pues lo tiene un poquito y habrá una cierta tensión. De todas formas, Miles Teller es un piloto prometedor, él y su bigote vuelan muy bien y el hecho de que, yo qué sé, por ejemplo, tenga un problema que puede ser dislexia visual, que en vez de bombardear un campamento de terroristas islámicos se ha cargado una destilería en Tennessee, no tiene que ser óbice para que al final de la película Tom Cruise y sus muchachos y muchachas de Top Gun vayan a Corea del Norte a matar comunistas como Dios manda. Corea del Norte porque es un enemigo mucho más cómodo teniendo en cuenta lo que está pasando esta semana por el mundo. Corea del Norte, 100%. Ya os lo digo yo que va a acabar. Eso te iba a preguntar porque en los 80 los malos eran los rusos, pero bueno, ahora como los rusos son los amigos, pues entonces habría que elegir otro malo, ¿no? Amigos o no amigos, digamos que, si recordáis, Top Gun 1 acababa en el Índico, que luchaban contra pilotos de origen indeterminado que hablaban ruso, ¿no? Mm. Bueno, de todas formas, aquí... véanse los cinismos. Yo aquí lo veo más que se vayan a Corea del Norte por si acá. Mm. Y bueno, pues se acabarán arreglando. Miles Teller, su bigote y Tom Cruise, los tres. Y serán muy amigos y habrán llegado, como en Top Gun 1, a la redención a través de, pues, prácticamente entrar en una tercera guerra mundial, pero salvándola por los pelos. Oye, y una pregunta que te hago yo. ¿Y los drones esos que van a ser los que, en teoría, el programa de la aviación norteamericana quiere que sustituya a los pilotos, son algoritmos de los procesos intelectivos de Iceman que se han dronificado? Sí, claro. Algo así habrá, algo se tendrá que inventar, porque esto de los drones está por venir. Yo supongo que Tom Cruise tendrá una charla y les dirá, tenéis que aprender todo lo que yo os enseñe, las formas creativas de hacer el saludo hawaiano a los pilotos enemigos y todas estas cosas, porque si no nos van a cambiar por drones, yo quiero seguir volando. Oiga, tiene usted 60 años, señor Maverick, esos son detalles. Oye, y una pregunta, ¿y Val Kilmer, Iceman es un dron finalmente, es un cyborg o...? Que eso lo he preguntado yo ya, hostia, que te lo acabo de decir, es que no prestas atención. No, pero lo que quiero saber es que con la cara que tiene, si realmente... Lo van a meter dentro de una televisión de estas de los 80, como Zola en Capitán Soldado de Invierno, pues una cosa así. Hay la posibilidad Futurama, ¿no? Que al fin y al cabo que el que dirige esto es John Krasinski, el que hizo Tron y la otra, o Biblion. Que se pasa en la ciencia ficción y directamente Val Kilmer sea una cabeza dentro de una urna, ¿no? Con un líquido. Y sí, la solución Zola. Es muy raro que esté por aquí Val Kilmer, pero estará, ¿eh? Pero ya parece Val Kilmer una cabeza metida en un frasco, actualmente. Además, la fama le precede una cabeza hueca. O sea, lo tenemos con amigos. Bueno, no cabe dudas de que de esto va en la película. Se me han quitado hasta las preguntas. Lo has dejado tan claro que yo ya compro directamente. Taquilla de la tengo. Sí, pero vamos a tener todo. Vamos a tener los paseos en moto, vamos a tener los entierros militares, vamos a tener los partidos de voleibol, vamos a tener a gente cantando canciones en los bares, lo vamos a tener absolutamente todo. Pero Albert, ¿se siente como un remake o no? Es que tú puedes remaquear una película de 1985 porque el 99% de la audiencia joven no ha visto Top Gun. Es la película de sus padres. Entonces, aquí por eso no es Top Gun 2, es Maverick. Aquí la única diferencia es que cuando Maverick ve a Charlie, o sea, el personaje de Kelly McGillis, pues usa la moto para huir en lugar de para acercarse a ella, salirla, sacarla a tomar un paseo y tal. O sea, porque hay que ver cómo está. O sea, hay diferencias entre los personajes. Una diferencia, sí. Por eso está Jennifer Connelly y por eso no saldrá la madre de Miles Teller, que era Meg Ryan, tíos. No sé si os acordáis. O sea, cuando haya la bronca y le diga, es que nunca viniste a ver a madre, Maverick. Dice, bueno, es que tu madre se hizo polvo muy rápido, que era la pobre muchacha, la Meg Ryan. Diciendo, usted no respeta a madre y tampoco respetó el recuerdo de mi padre que le dio las insignias y las tiró al mar. Dice, bueno, pero es que era para que descansaran con él. Dice, que yo he visto la peli y las tiró a mala hostia. No me tomé el pelo. Uy. Y cosas así. O sea, la película puede ser espectacular en lo visual, pero el guión va a ser bonito, bonito. Bueno, señor Jaime Angulo, ¿y usted qué ha visto del futuro? ¿Qué película nos va a destripar con sus vaticinios? Yo he visto Thor, Love and Thunder, titulado aquí en España Amor y Truenos. Y es un... Porque no quedaba suficientemente macarra en inglés, entonces dijeron, vamos a hacerlo castizo, vamos a hacerlo aquí gitanero. Sí, se nota la pasión de Angulo al decirlo. Bueno, tenemos ante nosotros una película de estas que va a hacer historia. Tenemos a un Taika Waititi más desatado que nunca y con todo lo que eso conlleva. Más, absolutamente más. O sea, este probablemente ha sido su guión más loco de todos. De hecho, la película comienza con una explosión de aparente normalidad en lo que es conocido ahora como Nueva Asgard, que está gobernada con mano firme, pero maravillosas decisiones estratégicas por Valkyria, que es la nueva madre de todos. Y bueno, pues no se les ocurre otra cosa mejor que hacer en realidad para conmemorar el aniversario de la derrota a Thanos que hacer una obra de teatro, de la misma manera que hacían en Thor Ragnarok las obras de teatro y demás. Y entonces vamos a ver nada menos que a Luke Hemsworth, el hermano de Liam Hemsworth, de Chris Hemsworth, haciendo de Thor. Vamos a ver a Melissa McCarthy haciendo de Hela. Porque claro, están... Entonces, vamos a ver ahí cómo terminaron los últimos tiempos de Asgard. Pero claro, es todo muy feliz en realidad, pero todo se tuerce en el momento en el que llega nada menos que Gorr, el carnicero de los dioses, y va a montar ahí una masacre terrible entre los pocos asgardianos nuevos que quedaban. Y claro, os preguntaréis, ¿qué está haciendo mientras tanto Thor? Pues Thor está, por supuesto, con los Guardianes de la Galaxia recorriendo el espacio. Pero no solo con los Guardianes de la Galaxia, sino porque también nuestro querido amigo, gran personaje y muy amado Korg, el personaje que el mismo Taika Waititi interpreta en su película, está con ellos. Entonces no puede perder la menor oportunidad para soltar maravillosos chistes que van a amenizar todo nuestro visionado de la película y para destrozar todo tipo de misiones para que podamos reírnos con un montón de persecuciones llenas de efectos especiales en esa nave de Star-Lord, pues mientras Thor, por supuesto, va salvando la situación como puede. Claro, pero... Perdona, Jaime, todo esto es la parte que justifica en el título lo de Love, ¿verdad? Todo esto es Love. De momento es Love, todo esto. Vale. Y ahora vamos a Thunder. Ahora vamos directamente a Thunder, ¿de acuerdo? Thunder es la parte en la que recuperamos el personaje de Natalie Portman a Jane Foster, que como sabemos ya desapareció hace unos años, no queriendo saber nada de Marvel, hasta que resulta que Marvel da dinero y cierto prestigio. Y entonces lo que le pasa a este personaje es que tiene cáncer. Pero no solamente tiene cáncer, sino que también tenía una relación notablemente buena con la nueva Asgardia, o Asgard, la nueva Asgard, y entonces, claro, se descubre que ha habido esta masacre y dice, oh, Dios mío, ¿pero qué voy a hacer? Tenemos que hacer algo, pero yo tengo cáncer, no puedo hacer nada. No os preocupéis. En realidad, el Mjolnir que se cargó Ella no era el Mjolnir de verdad, porque Odín, que era muy perro, no solamente hizo uno para su hijo, que es el que acabó destruido, pero hizo otro más. Porque claro, para eso era el padre de todos y tenía el poder, y tiene el poder absoluto. El poder de Odín, que como bien lo llaman en los cómics, o la fuerza Odín. Y entonces Jane Foster va a encontrar el martillo de Thor y se va a convertir en la poderosa Thor. Por supuesto, esto nadie lo va a saber, pero el caso es que ella va a aparecer por ahí y va a conseguir de tener por los pelos otra carnicería de Gor, que, bueno, pues ha perdido un poco el norte y considera que hay más dioses en la Tierra, aunque realmente no los hay. Y bueno, el resto de la película, en realidad, va a ser una serie de carambolas de lo más extrañas en las que vamos a ver a Thor y a los Guardianes de la Galaxia, no solamente volviendo al planeta del Gran Maestro y volviendo otra vez a pelearse así en el ring. Vamos a ver un montón, de hecho, de escenas absolutamente psicodélicas. Cualquiera que se haya metido en la película, si piensa que se ha metido un trippy, en realidad no es que se haya metido un trippy. No le han metido ningún trippy en la Coca-Cola. Es que realmente Taika Waititi está desplegando toda su imaginería y todo su buen hacer aquí. Y el caso es que, claro, van a estar confluyendo por un lado Thor, que quiere volver a encontrarse con Jane Foster porque quiere los truenos. El amor le da igual, pero él quiere los truenos, sobre todo, que Jane Foster tiene a su disposición. Entonces va a haber una lucha contra el reloj, una carrera contra el reloj entre Thor y sus amigos, los Guardianes de la Galaxia, queriendo juntarse con Jane Foster, y Jane Foster queriendo detener al Carnicero de los Dioses. El Carnicero de los Dioses les da igual a los Guardianes de la Galaxia, porque como todos sabemos, en fin, son unos seres un poco de pacotilla. Y Thor, como es cada vez más tonto, en realidad, pues Gor le da un poco igual. Lo único que quiere es juntarse con Jane y decirle que es la mejor heroína que ha habido en los últimos tiempos. Y al final, por supuesto, Jane Foster, poderosa Thor, va a acabar con Gor, el Carnicero de los Dioses, cuyo plan era crear una bomba de neutrinos capaz de destruir toda vida en el universo. Sobre todo la de los dioses, porque él odia a los dioses. Oye, después de escucharte hablar de esta película, me he dado cuenta de lo buena que es The Flash de Paco Garrido. Estoy deseando verla, me ha cambiado totalmente el chip de la otra. Uf. Oye, y Thor Ragnarok ya no está tan mal. A ver, Thor Ragnarok no estaba tan mal, pero yo mejoro la versión que ha dado aquí el compañero ambientándolo todo en Eurovisión. Bien, mejor. Que lo descubre y ya lo hemos triunfado. Y el Carnicero de los Dioses, en lugar de ser Christian Bale, es Rafael. Yo soy aquel. ¿Sabes lo que más me apena de todo esto y no es para tomarse una broma? Es que se supone que esta película va a adaptar dos arcazos argumentales brutales de Jason Aaron, que es el primero, su primera etapa, ¿no? como guionista, que era la del Carnicero de los Dioses, y luego entendemos que la primera etapa de Jane Foster como Thor, que molaron un kilo en el cómic. Y Taika Waititi va a hacer sus gracias y sus cositas, porque todo está al servicio de su libertad de expresión, y va a convertir esos cómics acojonantes, pues, en esto que acabas de decir tú, Jaime Angulo, pues en una despedida de fin de curso de los niños que pasan de séptimo a octavo. Y eso va a ser, básicamente. O sea, un cumpleaños, Jaime, infantil. Y vamos a tener una escena con música así guay en la cual el Thor Lebowski que vimos en Endgame se convierta otra vez en el Thor musculoso, porque yo solo espero eso. Eso va a ocurrir, lo sabes. Hombre, por supuesto, Paco. No es una cosa que vayamos a ver al principio de la película, pero en el momento en que lleguen a Mundo Batalla, para eso está el Gran Maestro, ¿sabes? Y de hecho, el Gran Maestro, ya sabes, que es un experto en música así experimental, es un DJ consumado y tiene una serie de naves en las que le gusta hacer orgías y diferentes composiciones musicales, y con una de esas naves y con una de esas composiciones musicales vamos a ver cómo Thor deja de ser el Thor Lebowski y se vuelve a convertir en Thor el bombero, vamos, el Thor el bombero. Sí, porque el de la Pataki, ¿no? Lo que es el Thor Lebowski lo ocupa ahora en esta película Russell Crowe, ¿no? Que sé que está en la producción. No, Russell Crowe hará de Zeus, que puede ser una cosa maravillosa. Exacto. Eso es. Porque, wow, claro, en estos escarceos de los Guardianes de la Galaxia con Thor en el espacio, también vamos a ver otros panteones. Y uno de esos panteones va a ser, por supuesto, el griego. Y ahí va a estar Russell Crowe haciendo de Zeus. Oye, ¿quién Zeus hará después de haberse comido a Cronos? Oye, ya, es lo que iba a decir. ¿Y quién va a hacer de Hércules, el Vengador Hércules? Hay bastante túnicas ahí, o sea, hay que forrarlo bien. Oye, Hércules, el Vengador, ¿qué personaje va, o sea, qué actor lo va a hacer? De Hércules, el Vengador va a ser Danny DeVito. Sí, bueno, se rumoreó mucho tiempo Henry Cavill, pero Danny DeVito me parece que encaja mucho más. Sí, sí, sí. ¿Dónde va a parar? Venga, hombre, los tiempos de la integración y tal. A ver, vamos a ver. Os podéis reír lo que queráis, pero Danny DeVito es el único de los que aquí podemos contar que es gemelo de Arnold Schwarzenegger. De Arnold Schwarzenegger, sí, exacto. Así que reíros todo lo que queráis, pero eso es un hecho. Bueno, señor Rafa Pajis, yo no sabía. Yo no sé qué ha visto usted en el futuro. ¿Qué película nos vas a destripar ahora? ¿Qué película nos vas a destripar ahora? No, película no, hombre. Yo he visto una serie. Yo como Jim Burr. Él ha visto que no vi. Y yo he visto Secret Invasion, que os puedo asegurar que es un producto que os vais a quedar con muchas ganas de ver, porque yo lo he disfrutado muchísimo. Venga, os cuento cositas. A ver, ya sabemos todos que Nick Fury está ahí, bueno, desde su escudo, en esa nave espacial, en esa estación espacial, orbitando la Tierra, controlando un poco, protegiendo el planeta de amenazas externas, pero con un ojo puesto siempre en la Tierra, ¿no? Sabemos que está Talos por ahí, este Skrull bueno, vamos a decir, echándole una mano con algunos otros Skrull. Está Maria Hill también, como mano derecha suya. Están todos por ahí, lo tienen todo controlado. Pero en la Tierra hay un pequeño jaleo ahí en Japón con unos ninjas que están ahí robando, y bueno, ellos, como siempre, echan una mano de alguna forma, mandan un pequeño operativo, y esa escaramuza termina, bueno, con que encuentran a la líder de esos ninjas, que no es ni más ni menos que Elektra, la Elektra de la serie de Netflix. La matan, igual que pasa en los cómics, y nada más matarla de forma más o menos accidental, nos damos cuenta de que es una Skrull. Y entonces, claro, Nick Fury se queda, se abre de piernas y se cambia de color, se vuelve blanco y todo lo que haga falta. Y, claro, se da cuenta de que no tiene suficientes operativos de confianza como para ver qué ha pasado aquí. Yo no me he dado cuenta de nada. Necesito ayuda de todas partes. ¿Y a quién va a reclutar? Bueno, tenemos a Emilia Clarke, que se va a presentar aquí haciendo de pájaro burlón. Vamos a reclutar también al agente Sharon Carter. Recordemos que esta fue, bueno, era el personaje cercano a Capitán América. Lo pusieron ahí para vigilarlo y tal, y luego, bueno, ya se nos desmadró en la serie de Soldado de Invierno y Falcon. Y también va a reclutar por aquí a la mujer de Falcon, que también nos de Halcón, que nos contaron también en su serie que había sido la agente 19. Entonces ya con estas chicas aquí reclutadas, estos ángeles de Charlie, vamos a empezar a investigar quiénes pueden ser los Skrull, qué ha pasado aquí, hasta dónde han penetrado esta invasión. Y en ese punto nos va a venir la invasión desde fuera, ¿no? El ejército de Skrull va a plantar sus naves frente a la Tierra, y ahí va a estar Olivia Colman, que yo la adoro como actriz, pero es la que más pinta tiene Skrull de todo. Está confirmada en el casting, ¿eh? ¡Ay, Dios! Y, claro, Nick Fury se ve absolutamente desbordado, se da cuenta que con agentes de campo no tiene suficiente y va a echar mano de su segundo as en la manga. Y, claro, como la iniciativa Vengadores fue, bueno, ya quedó desestimada, él preparó la iniciativa Thunderbolts. Y ahí, con Vanessa Allegra de Fontaine, han preparado un nuevo equipo operativo de superhéroes que van a defender la Tierra, que van a ser Zemo, el halcón de, bueno, la ojo de halcón Kate Bishop, la hermana de Viuda Negra, que ya la conocemos todos, el usagente Christian Walker, va a estar Talos ahí también, como Skrull formando, Skrull rebelde, formando parte de estos Thunderbolts, y va a estar también el nuevo Falcon, que va a ser este Ángel Torres, que cogió las naves de, las alas de Halcón en su serie, ¿vale? Bueno, estos van a ser, repito, Zemo, Ojo de Halcón chica, Viuda Negra hermana, Usagente, Talos y Falcon. Y con esto, bueno, pues vamos a hacer frente ya aquí a la invasión Skrull, que nos va a venir por desde dentro y desde fuera. Todo esto se nos va a contar también, vamos a perder un capítulo por lo menos con flashback de cómo van a reclutar a toda esta gente, por supuesto, si no hay una serie con un capítulo lleno de flashback, esto no sería Marvel. Y luego vamos a volver a la actualidad para resolver una gran incógnita que hay ahora mismo en el universo Marvel. Porque si recordamos, esto Runa, tú y yo lo hemos hablado, tenemos a la mujer de Ojo de Halcón, que era la agente 19, tenemos a Adriana Palicki en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., que era Mockingbird, de Pájaro Burlón, y aparte hemos dicho que estaba Emilia Clarke, que también estaba interpretando otro pájaro burlón. O sea, tenemos tres personajes femeninos norteamericanos interpretando al mismo personaje. Bueno, aquí se va a destapar que hay una Skrull de cada bando y una solo de ellas es la real, que eso os voy a dejar con incógnita para que no sepáis cuál es la verdadera, ¿vale? Si queréis luego lo desvelo, pero voy a hacerme el duro un poco. Así que ahí se resolverá entre una pelea de gatas, de tres gatas, dos Skrulls y una humana, y ya nos vamos a ir, nos vamos acercando al final de la serie. Y aquí es donde está la chicha más gorda. Porque de nuevo, Nick Fury se ve absolutamente desbordado, el personaje de Samuel L. Jackson está desbordado y va a echar mano de su gran amigo con el que ha pasado, bueno, mil aventuras y del que se fía más que nadie, que es ni más ni menos que Steve Rogers, el Capitán América, pero viejo. El viejo que nos dejó después de Endgame, se va a reunir con él, le va a decir lo que le pasa, le va a decir: Capi, tienes que volver, tienes que ayudarme, pero el Capi va a sacar una pistola y le va a pegar un tiro a Samuel L. Jackson, que en el último Ester Thor también le va a disparar al viejo Capi, que va a resultar ser un Skrull también. Y así pues va a terminar la serie con ese gran surprise. ¿Qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar María Gil con una nueva S.H.I.E.L.D. refundada, nos va a quedar con que ese Capi viejo pues era un Skrull y no sabemos dónde está el nuevo, nos van a quedar los Thunderbolts con Vanessa Alegre de Fontaine de ahí al frente, y por supuesto en el último capítulo pues una gran super mega hiper batalla entre las dos fracciones Skrulls y la Tierra aparentemente limpia de bichos verdes. Y ya, no sé si tenéis ganas de verla o la vais a saltar. Buah, chaval, dame 10. 10 series como esta, digo. Venga, no hay fecha de estreno, pero yo os digo que yo me lo paso muy bien. Joder, a mí dame 10 kilos de barbitúricos, tronco, o sea, me los meto todos del tirón. Yo eso de que se queme la carta de Steve Rogers tan rápido me ha dejado un poco picueto. A mí me ha gustado el detalle de un ojo de Nick Fury puesto en la Tierra. El único. Hombre. No lo vio venir. No sé, a mí me faltan Skrulls. O sea, necesito más superhéroes que sean Skrulls y que hayan sido Skrulls siempre. Es que, ¿sabes qué pasa? Que Kevin Feige ha dicho que esta serie iba a tener mucha menor escala que el equivalente en los cómics. Entonces está muy contenida de personajes y ya nos han avisado de que va a haber poquitos. Pero, escucha, te he traído al Capitán América Skrull. Ya con uno, ya, fíjate, más que eso. ¿Sabes qué pasa? Que Bendis no está en Marvel para decir, a esto te lo arreglo yo. Y Kevin Feige no ha tenido que discutirse con él diciéndole, es que nosotros también tenemos una continuidad para que te fisques en ella. Oye, ¿no? Que Bendis, o sea, ha arreglado. ¿Qué has dicho? Perdona, es que me ha parecido que decías una estupidez enorme, pero ¿qué era lo que has dicho? ¿Que Bendis arregla qué? Que Bendis ya no está en Marvel para echarle una mano, ¿no? Gracias Marvel, cosas. Gracias. O sea, pues gracias a Marvel, yo no sé qué ha arreglado ese señor alguna vez. Hizo cosas muy buenas en su momento con sus juguetitos y demás, pero cuando se ponía aquí y le daba los juguetitos a los demás, yo creo que los cogorceaba todo. Pero bueno, esta es una opinión mía. Esto es una opinión como las tuyas. No, Bendis en el TV de Invasión Secreta que tenían que hacer un... ¿Cómo se llama? Un apaño, porque había resucitado arbitrariamente a determinados personajes que estaban muertos y todo el rollo aquel, y no le había hecho caso al editor. Eso ocurrió en el cómic. O sea, lo de Bendis con Invasión Secreta, por muy raro que pueda parecer lo que ha explicado Pagis, en comparación está moderado. Muy moderado. Bueno, más preguntas sobre esto. Pero parece todo muy Marvel. El Marvel flojo, ¿no? El Marvel así de los héroes, ¿no? De los superhéroes. ¿Y no van a aprovechar para sacar a mis personajes de agentes de S.H.I.E.L.D.? Porque solo con Adriana Palicki me parece poco. Pues la única que merecía la pena traer. Oye, en respeto al agente Coulson. Bueno, realmente no sé, a lo mejor está muerto en Agentes de S.H.I.E.L.D. porque la dejé como hace, como en la temporada 2 o 3. No sé, bueno, pues no sé si... Yo creo que se lo vuelven a cargar, ¿eh? No, pero bueno, vuelve a salir en las pelis, ¿no? Sí, pero en... Ah, en, bueno, no, claro, en los 80. Marvel. Sí, claro, en Capitana Marvel. Marvel, es verdad. Prometo que algún día la termino de ver, Agentes de S.H.I.E.L.D. Pensaba que ibas a decir Capitana Marvel. Yo no he podido, ¿eh? Yo no he podido. Vamos, que no hay más preguntas, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Bueno, pues... Runa, ¿tú cuál has visto? Yo lo que he visto, hombre, yo me he adelantado para ver El Señor de los Anillos, de la serie de televisión, Los Anillos de Poder. Ya la he visto y, bueno, pues estoy aquí para contárosla si queréis. Adelante. Entonces, mi opinión, bueno, así en un momento determinado del tiempo, porque yo creo que no se va a señalar con tanta precisión a qué edad pertenece cada cosa o en qué año estamos y demás, para no liar, y para no liarse ellos y para no tener la necesidad de sacar la pata luego, pues no se va a saber, se va a hablar de cosas que pasaron antes y cosas que pueden pasar después. Y Sauron, que con el aspecto hermoso que adaptaba en estos, o sea, en el pasado, en estos tiempos, no en la tercera edad, como se podía hacer pasar por Anatar, el hacedor de los dones, pues aprovechando esa figura así ladina y como hermosa, que bueno, se fiaban los elfos de él, pues va a matar a traición a Finrod Felagún. ¿Por qué no? Así, por alguna... Bueno, lo va a matar. Vete a saber por qué. Porque es malo. Pero esto solamente va a servir para que la trama de Galadriel tome fuerza, porque ella va a clamar venganza porque su hermano ha muerto, ¿vale? Pero, claro, es que el Anatar este ha desaparecido. Entonces Galadriel se ha tirado siglos y milenios ahí buscando a este tío. Anatar, no sé quién es. Y lo ha estado buscando a lo largo de la historia sin éxito. Pero ha llevado su vida, mientras tanto. Y en un momento determinado de la segunda edad, Anatar vuelve. Porque Sauron lo que quiere hacer es toda esta conspiración de los Anillos de Poder, que básicamente es que él va a enseñar a los elfos y a los enanos ahí a construir sus anillos maravillosos, anillos guays. Va a hacer 9, que los va a repartir. Bueno, va a hacer muchos, muchos más de 9. En realidad son más de 9, pero 9 los va a entregar ahí, de los anillos que hacen. Los va a entregar a unos reyes por ahí, reyezuelos humanos, sin importancia de cara a la historia. De acuerdo, algunos se los va a entregar a los enanos y, bueno, digamos que les afecta de diferente manera. Y por su cuenta, pues que Lebrín volverá a hacer sus 3. Tendrá que salir también, tendrá que hacer sus propios anillos. Hasta aquí, yo creo que no debería haber ningún problema. Pero claro, como Sauron no puede llegar y decir, venga, que forjéis estos anillos con este estilo de forja y con esta técnica maravillosa que yo os entrego, que esto es una maravilla, pues vuelve a adoptar el rol de Anatar. Y Galadriel, que está por ahí en Vapabiel, pues dice, ¡ay va! Me llegan rumores de que un tal Anatar está por ahí hablando con mis primos por ahí de Ost y Nedil, en el reino, en la zona de Legión, y anda por ahí, vaya que voy. Y va a recorrer medio mundo, supongo que desde la dirección equivocada, porque no sé, le veo atravesar zonas que yo no sé qué será. Pero bueno, el caso es que va a ir para vengarse ahí, Sauron o Anatar, porque ella no sabe qué es Sauron. Anatar, te vas a enterar, va a ir a por él. Por el camino se va a encontrar con un tal Halbrand, que es un humano, pues no sé... Digamos que en realidad tiene un buen plan de pensiones para invertirse antes de jubilarse. No lo sé, el caso es que Halbrand es uno de estos seres humanos que va a representar al ser humano, porque la verdad es que los humanos que van a aparecer en esta temporada no van a tener demasiada trascendencia. Y aunque va a haber una presentación de los personajes de Númenor, y seguramente salgan por ahí, pues eso, los... Pues Elendil y probablemente incluso sus hijos pequeños, que van a ser Anarion e Isildur, pero bueno, digamos que no van a tener demasiada trascendencia en esta ocasión, porque la caída de Númenor va a ser la segunda temporada del Señor de los Anillos, ya que cada temporada va a tener, digamos así, un título y va a contar una historia. La primera temporada va a ser Los Anillos de Poder, la segunda la caída de Númenor, pero hay que presentar a esos personajes. Y Halbrand va a ser el humano, así que de algún modo va a tener el mayor peso, porque hay que representar a la humanidad de algún modo. Bueno, pues Anatar en algún momento dado, al final de la temporada, forjará el anillo único y someterá a todos los que han aceptado sus anillos, y entonces va a ir ahí con todos sus ejércitos ahí al reino de Legión y va a montar ahí un pifostreno sin edil tremendo. Claro, lo que la gente dice, bueno, el tipo del meteorito este, ¿quién es? Lo van a encontrar el matrimonio Hobbit Kent de Casa Floja, así se va a convertir en un supermediano o alguna cosa así, va a empezar a hacer algo. Bueno, obviamente el hombre del meteorito es Tom Bombadil. De acuerdo que va a explicarse así un poco su llegada misteriosa y su vinculación con los hobbits, porque van a ser los únicos que le van a ver. Y de hecho, muy pocos hobbits dentro de los hobbits, con lo cual el hombre del meteorito no puede formar parte de la historia digámoslo así, de los apéndices de la Tierra Media, y por eso digamos que este evento, este hecho, va a quedar muy, muy entre líneas, porque muy pocos fueron capaces de tener contacto con él. Y los que tengan contacto con él, pues obviamente no se van a enterar que es un señor que vino de un meteorito por ahí que tenga poderes extraños. Y en un momento de futuro adoptará el nombre de Tom Bombadil, pero no en esta primera temporada, sino en los últimos episodios. ¿De acuerdo? Entonces él está aquí para observar, para vislumbrar, para entender, pero nada más. Pero lo del matrimonio, Ken, me molaría un poquito más antes que sea Tom Bombadil, pero esto es lo que hay. ¿Qué se le va a hacer, chicos? Preguntas. Yo voy a darme de baja del Prime. Del Prime. Yo te hago una pregunta personal. A ver, tú como fan y como conocedor del Legendarium de Tolkien, ¿a ti te ha gustado lo que has visto? Como fan de Tolkien, no. Ya está, fin. Vale. Esa era la respuesta. Y como fan del ser humano que eres, seguramente, ¿te gusta o no? ¿Y como serie? Hombre, si borro de mi cabeza que soy fan del Señor de los Anillos y fan de Tolkien y bueno, y dejo solamente la fase de, bueno, fan de la fantasía en general, tampoco. No más preguntas, señoría. ¿Y va a salir Melkor? Porque yo quiero ver a Melkor en acción. Sí, va a salir Melkor, pero en los flashbacks. No, o sea, físicamente así mostrando su poderío, como que no, pero posiblemente los flashbacks sean lo mejor de esta serie, así que en cuanto acaben los flashbacks la quitáis. Pero yo creo que sí. Y escucha, ¿y alguna escena de sexo así interracial entre, así dicho al azar, pues una elfa y un hobbit o algo de eso ahí? Hombre, Negrolas sí es verdad que tiene una relación homosexual con Chinolas. Y sí es cierto que, bueno, digamos que se mete cada uno su flecha propia en el carcaj del otro, pero de forma muy sutil y muy elegante. Solamente caricias y en el hocico y tal. Nada más. Más preguntas. Si os veo con ganas de pasar a otra cosa. Oye, ¿y qué tal los enanos en la serie? Bueno, los enanos en la serie están bien en el sentido de que, bueno, se ha entendido que no son tan graciosos como Gimli, ¿no? Gimli era pues un cachondo mental, animaba las fiestas y demás. Estos van a ser menos simpáticos, menos graciosos, van a tener menos momentos así de chispa y de cachondo, y los han convertido en unos bárbaros absolutos que van por ahí pegándole zambombazos a todos, sin cerebro y demás. Es decir, básicamente van a ser más brutos de los que nunca han sido. Pero ya han perdido ese factor de secundarios cómicos. Bueno, ¿y las enanas tienen barba? ¿Tienen grandes barbas? ¿O no vemos barbas femeninas? No, pero porque se afeitan. No porque no les salga. Ah, pero, pero Runa, escúchame un segundo. La calificación por edad de esta serie es que no me acabo de ubicar. ¿Esto para qué edad es? Para toda la familia, totalmente. ¿Para toda la familia? Sí, sí, sí. Esto es lo más gracioso que me has dicho. Para todas las familias. Esto lo va a poder ver todo. Vamos, los niños pequeños también. Sí, sí, sí. Vale. Venga, vamos a hacer una pequeña pausita que hay que reponerse de todo esto. Y luego vámonos con algunas otras cosillas que tenemos por aquí pendientes. Volvemos en un momento. Ay. Bueno, ya hemos desengrasado, ¿no? Oye, pero a ver, ¡generoso! ¡Ey! No estás grabando, dime que no estás grabando. Me he puesto tarde ya, solamente he grabado esto último. Vaya, hombre. Pero si queréis, empezamos de nuevo. Si total, esto no tiene mucho arte. Se puede hacer de nuevo. A ver, señorita Elia, pero ponga usted una voz, inténtelo. Esto no me sale ninguna. Pitufina. Me ha hecho una voz. Esta no, voz. Lo siento. Esta voz. Oye, pero esta... Jaime, a mí me has hecho gracia, Angulo, con eso que has puesto. Sí, sí. A ver, Aldo, otra vez. ¿Qué he puesto? Una voz así rara. La voz de buscando mandalorianos. Puede que Pedro Pascal no sea muy guapo, pero a mí me gusta mucho ese que sale en el episodio anterior, que es como calvo, porque a mí me gustan más calvos, ¿sabes? Te dije que tenía que ser la minoría gay. Te lo dije. ¿Te lo dije o no te lo dije? Tenías razón. Es que es Crispin. Bueno, con esos blasters que tienen, pues, esa Asia tan lejana, ya podrían estar un poco más cerca, ¿verdad? Porque... ¡Ay, no lo puedo estar más cerca del blaster! ¡Con ese culo que tienen! ¡Ese culo que tiene el mandaloriano! ¡Por favor! Jaime, que tienes a tu hija en la habitación de al lado, seguro. Que la vas a despertar. Todavía no está durmiendo la cara dura. Le llamamos sí. El mandaloriano. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Seguimos aquí en La Órbita de Endor, estamos en nuestra quedada del programa 500. Hay algunas cositas que a la gente le mola esto de intentar conocer un poquito mejor o, bueno, hacer opiniones rápidas sobre cosas así que requieran poco tiempo, baterías de preguntas rápidas y demás. Y cuando somos tantos, pues podemos estar aquí un buen rato con un puñado de preguntas. Entonces, no son las típicas preguntas que se suelen responder de tortilla con cebolla o sin cebolla, lo cual, pues, bueno, no vamos a meternos en eso, porque algunas preguntas de estas tienen enjundia. Así que nada, os voy haciendo la pregunta. Jimbur, Paco, Garrido, Albert, Jaime Angulo, Pajis y por último, yo, pues responderemos a todas y cada una de ellas. Y algunas, pues bueno, son preguntas así comprometidas, porque son preguntas que preferiríamos no tener que responder y algunas otras tienen su enjundia. A ver, niños, todo el mundo tiene una obra maestra del cine, obra maestra prestigiosa, que todo el mundo la quiere, que todo el mundo le maravilla, que está muy bien mirada, que está dentro de los rankings de las mejores obras del cine. Y a lo mejor coincidimos, si coincidimos no pasa nada. Pero quiero que me digáis una obra maestra del cine muy, muy, con mucho prestigio, que a vosotros particularmente os aburre soberanamente, no podéis aguantarla, lo habéis intentado pero no habéis podido, una obra maestra que no os mola. Venga, empiezo yo. Pues 2001 de Stanley Kubrick. Mira que soy fan de la trama, ¡oh!, de todo el proceso de creación, y me he leído 2001, 2010, 2061 y 3001 y no puedo con la peli. Os quedamos sin oyentes hoy, ya verás. Venga, seguimos. Pues yo voy a decir... Es que me van a matar. El Padrino me aburre mucho. Albert tiene bypass coronario ya. Pues te toca ahora, maldito. Estoy pidiendo la escopeta de mi vecino por WhatsApp. Espérad un minuto. Sí, no, ahora te toca a ti, gracioso. ¿Y tú qué? Yo voy a... A ver, filisteos, yo voy a por una obra maestra incontestable de la historia del cine, que es un leñazo apocalíptico, que es el Solaris de Tarkovsky. Que yo he estado viendo las pelis de Tarkovsky últimamente, y Tarkovsky era muy bueno rodando según qué cosas, pero las películas es aquello que podías ver crecer las plantas, muchachos. Solaris de Tarkovsky, si recordáis el de Steven Soderbergh, era una película de aventuras en comparación. Y además, viéndola en el doblaje norteamericano, que no está completo, o sea, media peli empiezan a hablar en ruso y siguiéndola por subtítulos en inglés. O sea, tócate los cojones. O sea, eso sí que duele. No como vosotros, que me habéis decepcionado como seres humanos. Venga, seguimos. Jaime. Bueno, yo voy a decir la lista de Schindler. ¡Uf, boom! Podría estar con Jaime totalmente. Me sorprende, Paco. Me voy a acojonar vivo. Yo tengo lo que puedo tener, pero dan ganas de... Dan ganas de poner la mano y cartas de dimisión sobre ella. Venga, sigue, seguimos. Bueno, ahora me lanzaría yo. Después de Paco me lanzo yo. Escucha, yo no sé si seguir compartiendo micro con estos cuatro, ¿eh? O sea, más de cuatro títulos, hijos de perra. Somos el anticine. Yo puedo estar de acuerdo. De lo que se ha sonado por aquí, estoy de acuerdo con Albert y Solaris. Con Albert. Ahí yo sí que estoy en, sí, en ese barco estoy. Yo también. Yo, tío, toda mi santa vida intentando ver lo que el viento se llevó y no he podido acabarla jamás. No, no puedo con ella. De esta, todos los récords de Oscar que queráis, clásico, tal, jamás he podido, no he podido terminarla, ¿eh? Voy por la mitad. Igual algún día, cuando acabe Agentes de S.H.I.E.L.D., me tiro por esto. Lo que el viento se llevó. Bueno, pues yo pongo... Pues no ha levantado mucha polvareda. ¿No hay reacciones ahora? Es que yo vi lo que el viento se llevó el año pasado y es aquello que dices, falta gente con capuchones del Ku Klux Klan. O sea, hay que decir una cosa. La película está hecha de tres pares de narices, la historia es interesante, pero tela, ¿eh? Tela como se las gastaban en el año 39. Tela. Bueno, yo aquí puedo comprender también a Rafa. Ahora me matáis cuando yo diga Casablanca. Ay, a ver, ¿veis? No son tan malas las nuestras. Lo siento. Aquí veo una clara brecha generacional. Yo no digo nada. La brecha os lleva a hacer yo con una tapa en la cabeza a todos. Ya ves. Bueno, esto es posible que haya indignado a no pocos oyentes que digan, nada, madre mía, lo que acaban de decir. También habrá que escucharte a ti, querido oyente, que tú también tendrás alguna obra maestra que te aburra, aunque no lo digas en público, porque generan estas reacciones, que a todo el mundo le pasa. Pero ahora es mucho peor, porque ahora lo que vamos a preguntaros, la pregunta es, ese título totalmente desprestigiado por el gran público, una peli que ha fracasado total y definitivamente, que el, bueno, digamos que la voz popular, el griterío es de que ha sido una puta mierda, ¿vale? Ahora hay que confesar que a uno le gusta. Así que el mismo orden de antes, Jim Burr. Spirit de Frank Miller. Reconozco que es. Es una patada a los cojones de buenísimo. Es vómito hasta decir basta, pero tiene algo enigmático que me atrae. Reconozco que es una mierda, pero me gusta. ¿Era eso o Sky Captain? Y dije Spirit. Uf. Sigamos. Yo iba a decir Destino de Caballero, pero creo que estamos jugando en otras ligas. A ver, Destino de Caballero solo porque la armadura era Nike, ya vale la pena. Total, tío. O sea... Sí. Bueno, Albert... Yo, pues, joder, en su momento no tuvo mucho tirón, pero yo siempre he considerado Gran Halcón, la película de Bruce Willis, una película francamente muy buena y muy divertida. Igual más rara que Un perro verde, pero como yo soy de eso, tengo que decir que la vi hace poco y me sigue haciendo una gracia infinita. Pero está tan mal mirada esa película, pues fíjate que primera noticia. Yo, hombre, si es una peli que creo que pasó un poco más desapercibida que otras de Bruce Willis, pero está tan mal mirada, vamos, no sé, yo me acabas de dejar un poco loco. Aquí en Europa se entendió mejor, no sé por qué razón, pero o sea, a nivel a nivel global se consideró incluso un enorme fracaso de taquilla que tampoco fue. O sea, es una cosa, es como Waterworld, que la podríamos poner en esta lista, ¿no? Waterworld, coges, te distraes y hay aquello de, es que es muy mala. Como es loca, yo la primera vez dije, es regular, y luego cuando la volví a ver me gustó más. Pues el Gran Halcón está en esta liga. Y francamente yo creo que es una película que si alguien no la ha visto, que le dé una oportunidad, que es una comedia de robos y aventurillas que está bastante graciosa. Más tonta que un zapato, eso sí. Venga, seguimos. Me da un poco de vergüenza, la verdad. Vamos, tocayo. Mi película es Batman y Robin. Se te quiere por eso. Esa la tengo yo para luego, para otra pregunta. Madre mía. No jodas. Pues sí, Batman y Robin. Me pilló en un momento de mi vida, muy tierno, ¿qué queréis que os diga? Y entonces, pues la veo con mucha diversión. Es por los pezones en el traje, ¿verdad? Sin duda alguna. Los pezones. Qué gran idea. ¿Cómo no se les ocurrió antes? Uh-huh. Bueno, la tarjeta de crédito también. Es que hay un montón de cosas en esa película. Uh-huh. Schwarzenegger, ¿no? Bueno, Schwarzenegger es el mejor de la película, con joder, muchísima diferencia. El Bane hinchable, ese es el mejor. ¡Bane! Bueno, pues, que solamente dice eso. ¡Perdición! Hay que ser cabrones. Pero me divierte mucho esa película que voy a hacer. Venga, Pajis. Bueno, título desprestigiado por el gran público que a mí me gusta. Pues os voy a dar 3. Episodios 7, 8 y 9. Sí, no están tan desprestigiados como parece. Desafortunadamente. No, hay de todo, pero el consenso general ya ha pasado algún añito. Al final, cuando la gente habla, es como ¡vaya mierda la nueva trilogía! Sí, pero han tardado un montón de años que nosotros aquí, cuando pusimos pros y contras, nos dieron muchos palos por los contras y lo decíamos en directo. Ahora parece que, bueno, digamos que ya más o menos el cómputo global de la mayoría se ha ido situando poco a poco en contra, pero en su momento esto lo defendía mucha gente que ahora, bueno, escupe un poco sobre los títulos, pero bien que nos dieron a nosotros caña sus defensores. Pero, en teoría. ¿Estamos de acuerdo que con el paso del poco tiempo que ha pasado relativamente, esto ha quedado como una trilogía de mierda y que habría que borrarla, así que no habría que... Porque es lo único que se oye. O sea, yo hace siglos que no oigo a nadie defender. La siguiente pregunta, Pajis. ¿Tú ves? O sea, yo hace siglos que no oigo a nadie defender estas 3 pelis. Y yo, insisto, me lo pasé muy bien y a mí me molan, cojones. Vale. Las quiero ahí, no quiero que me las borren. Hombre, después de todo lo que habéis dicho y tal, pues yo decir que a mí Terminator Salvation me gusta, o sea, la que no sale Schwarzenegger, bien. La de Christian Bale y tal, que es una peli que nadie nos gusta a nadie. Bueno, no sé. ¿Pero esa película está mal considerada o qué? Pues está muy mal vista, por norma general. ¿Ah, sí? Sí. Vamos, la gente que habla de Terminator no salva Salvation. No, fíjate qué redundancia. Pues diría que después de la 2 es la mejor de todas las bazofias que han hecho. Yo diría también eso. Pero bueno, oye, que si pensáis que es un ejercicio así facilongo, incluso diría Thor el mundo oscuro, ¿eh? Que también me gusta bastante. ¿Esa duele más o menos? A mí lo que me sorprende es que en esta pregunta el que ha quedado más digno es Albert, y Albert está especializado en cine de mierda. A ver, película... No ha venido a jugar fuerte. No, si yo vengo a jugar fuerte, yo os vendo por tierra, mar y aire Velocipastor. Que está en YouTube. Ya hablaste sobre eso. Sí, pero ahí no es maravilloso. No te encaja el título, porque esto es título desprestigiado por el gran público. Y aquí el gran público no sabe lo que no ha visto eso. Y además, esas pelis. No sabe lo que se pierde. No, Albert, escucha, esas pelis que tanto vendéis los que os gusta el cine cutre, esas pelis cuestan un huevo de ver, porque son tan mierdas que las cosas absurdas y con las que te puedes reír tardan en llegar. O sea, y son 2 horas o 1 hora y media. Y yo creo que un tráiler es gracioso. El tráiler es gracioso, pero la peli acaba siendo un coñazo. Todas esas pelis que tanto te molan, que son... ¡Ay, no, que me te partes el culo! Velocipastor es súper difícil de ver entera, tío. Súper difícil. ¿Pero qué dices, filisteo? Venga, vámonos. Venga, una peli que vaya a ser olvidada por toda la humanidad. Hacemos así, como Thanos, chascamos los dedos y una peli desaparece de la historia y hay que volverla a hacer. Pero eso sí, ojo, se vuelve a hacer y sale bien. Dimbor. Episodio 9 de JJ Abrams. Sigamos, venga, rápido. Para no repetirme, voy a decir Green Lantern. Venga. Sí. Esa es necesaria. Pues yo aquí me quedo con El paciente inglés. Sigamos. Porque creo que es una buena historia, pero la madre que los parte. Deja bueno, de justificarlo, sí. Venga, no tienes que justificar. Thanos no justificaba nada. Venga, Angulo. Batman v Superman. Qué cabrón. Sigamos. Pues yo iba a decir La Liga de la Justicia, a ver si a la tercera va la vencida, pero voy a decir Batman y Robin. Vale, muy ¡hijo bien. De puta! ¡Me la jodes! Yo creo que... Ya te he dicho que la tenía. Episodio 1, la amenaza fantasma. Por mi parte, ¿vale? Ahí subió el marcador. Oye, chicos, ahora ya hablando en serio. O sea, yo sé que vosotros tenéis corazón. Tenéis corazón. En serio, yo lo sé. ¿Con qué peli habéis llorado la última vez? O sea, la última vez que habéis llorado una película de decir, joder, no quería... O sea, me ha hecho llorar de verdad. Venga. ¿Pero lagrimita o en plan catarata? Con una lagrimita me vale. Vale, pues Andrew Garfield salvando a Zendaya en No Way Home. Wow. Same. Lo mismo, exactamente. Vale, sigamos. Lo de Tía May en No Way Home, llegar a llorar no, pero me puso muy triste, porque yo soy muy poco de llorar, pero joder, ahí sí que me tocaron. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Tres la misma película todavía? Venga, sigamos. Sí, y cuatro, yo con la misma escena que Paco y Jimbo, sí. Pues pleno al 15. Hostia. Bueno, yo voy a decir otra cosa. Vaya cayendo y Garfield salvándola. Vale, que también a mí eso me emocionó, pero no sé, he visto otras cosas. Bueno, yo el otro día vi... aquí me parece que se ha llamado El arte de vivir, pero el arte... O sea, la traducción correcta hubiera sido El arte de conducir bajo la lluvia, que la vi el otro día. Y me parece una peli muy emocional. O sea, muy de reír y llorar, básicamente. Y está estupenda. Oye, vamos a indignarnos un poquito. Estamos en los tiempos de la indignación. Oye, yo estoy seguro que alguno de... O sea, si no os ha pasado nunca, a lo mejor os da vergüenza. Pero si alguien se ha levantado de una... De irse de un cine, o sea, de levantarse del cine, de la butaca y marcharse. ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Con qué película? Con ninguna. El cine cuesta, digo, o me quedo dormido o me pongo a hacer otra cosa, pero no me levanto del cine. Estuve a punto con Amazing Spider-Man 2, pero dije, es que he pagado la entrada. A mí me pasa un poco como a Jim Burr, pero recuerdo ver Los Guardianes de la Noche y que si empezamos 50 personas en la película, me debí quedar yo solo. Porque había pagado, si no me hubiese ido también. Que resulta que era una secuela de Los Guardianes del Día o algo así, eso era infumable. Sí, sí. Es dura de cojones, o sea, el ruso loco sabe hacer películas, pero no en Rusia. Cuando sale fuera y hace Wanted y tal, mejora, vaya. No, pero Los Guardianes del Día me parece que era la secuela, Los Guardianes de la Noche, la primera, creo. Si no me fallan. Pues no, yo fue la de Guardianes del Día. Vale. Porque era la segunda. Venga, seguimos. Pues yo irme, me hubiera ido muy a gusto de Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí. Que es una película española de Félix Sabroso y Dunia Ayuso, que es una comedia de enredo sobre Lucas que ha muerto, y Lucas era muy guapo y todo el mundo estaba enamorado de Lucas, y hay la peor colección de chistes y gags que he visto en mi vida, y yo tengo aguante para todo. Lo que pasa es que íbamos en grupo, no estábamos, o sea, si está en el cine al lado de mi casa, me voy. Pero no me he sentido más alien en mi puta vida, porque a la gente le hacía una gracia tremenda. Entonces yo estaba girado viendo a la gente reírse en vez de mirar a la pantalla, porque yo no podía con ella. O sea, es una experiencia surrealista la que viví. Sí, yo esa la vi en su momento en casa, pero bueno, sí, creo que no la terminé de ver. O sea, en casa es más fácil levantarse y marcharse porque, en fin, aunque también es posible que le hubieras alquilado del videoclub. Bueno, venga, seguimos. Ángulo, ¿y tú? Bueno, yo nunca me he levantado del cine, ni me he ido, lo mismo, o sea, pues puestos a hacer algo, ya que estás, te echas una siesta. Pero me habría ido de tres películas. Una, Alejandro Magno. Dos, hostia. Batman v Superman, pero además estáis vosotros para retenerme, y además había programa. y tres, El Escuadrón Suicida de ayer, de David Ayer. Y bueno, esa también me quedé porque había programa el día siguiente, pero vamos, me cagué en la película, me cagué en ayer y me cagué en Lode por tener que aguantarlo. Pues yo, como nunca me he levantado del cine y me he ido, lo voy a convalidar por una vez que tuve que ir, bueno, por una cuestión de trabajo, tuve que ir a un centro comercial a grabar unas cosas con la cámara de vídeo y tal. Y grababa por la mañana y grababa a última hora de la tarde. Y como tenía sueño, dije, Rafa, el mejor sitio para dormir la siesta es el cine. Y elegí para echarme la siesta Piratas del Caribe 3. Y en efecto me metí, al cuarto de hora estaba durmiendo, y como son 3 horas de peli, me desperté cuando ya quedaba como media horita y ya me levanté y me fui. Bueno, pues yo sí que me he ido de un cine. En una ocasión. Bueno, en realidad me he ido del cine de esta vez que me tenía que ir porque tenía que llegar a otro sitio. Entonces me he ido con la película sin acabar. Pero de indignación solamente una vez. Y seguro que es una película que la viste y seguramente en casa y no os dolió tanto como a mí. Pero yo me levanté del cine y me piré. La película es Campo de Batalla a la Tierra y ojalá la hayáis olvidado. Oh, hay héroes que no llevan capa. Entonces fuiste tú el que fue al cine. Tío, o sea, os juro que ese además recuerdo, se me quedó grabado el día porque teníamos en la sala de al lado, teníamos la primera de Riddick. ¿Cómo era la primera de Riddick? ¿Cómo se llamaba, Albert? Pitch Black. Pitch Black. Pues Black. Y elegimos esta. Gilipollas que soy. Y elegimos Campo de Batalla de la Tierra. ¿Os acordáis? Con John Travolta ahí haciendo de un... Y con el Forest Whitaker haciendo de unos extraterrestres ahí asquerosos. Bueno, o sea, realmente en el momento en el que yo estaba cabreadísimo y ya cuando vi que los cromañones esos, que son hombres prehistóricos, se ponen a pilotar F-16 así, F-14 y esos así, vamos, pero que se acaban de montar y ya lo saben pilotar y saben hacer maniobras y de todo, dije, este tío se está riendo de la gente, el hijo de puta este, me voy. Y ya fue cuando me levanté y me pide. Sí. Y creo que ya estaba terminando, pero bueno, ya al final ni lo vi. Pero yo tengo algo que decir, que es que yo soy, yo es que soy muy yo, y Campo de Batalla de la Tierra es la adaptación literal de una novela que es así. Entonces yo no fui al cine a verla, pero me la vi con sumo interés porque dije, es imposible, no, es absolutamente fiel, es como el Guerra y Paz de King Vidor, o sea, es exactamente la misma mierda, mismo orden. Esto demuestra no es supuestamente lo del tío de la cienciología, todo esto lo sí, de es, sí, totalmente. Es la de Hubbard, sí, y hay una segunda parte que yo ando loco buscándola. Porque después de acabar con la batalla de la Tierra, hay una guerra con 12 civilizaciones alienígenas, o sea, es un no parar. Yo quiero eso. Puedo entender que quieras. Estoy buscando como loco. Ay, madre mía. Pero esto demuestra la teoría. O sea, si hay un libro, luego hay una adaptación del libro. O sea, y el libro ya es malo y la peli es horripilante. O sea, eso demuestra que si cualquiera coge una piedra del suelo y lanza una pedrada, siempre hay alguien dispuesto a poner la cabeza para que le abran el cráneo, tío. O sea, siempre hay alguien dispuesto. O sea, es así. Como esta gente que vende fostiales a 2 euros, o sea que le pagas 3 euros y te parte la cara. Por ahí en Wallapop y demás, que es gente que vende hostias, es así, en serio. Bueno, yo de verdad es que me estáis dando jaqueca en el día de hoy. Pero, oye, una escena, solamente una escena, ya no digo borrar una película, pero una escenita de una peli así, para que quede redonda, ¿qué escena quitaríais? Un corte, bueno, un corte de edición. Redonda no va a quedar, pero me tocó los cojones en el cine de una manera espectacular. ¿Cómo Nick Furia se queda tuerto por el zarpazo un puto gato galáctico en Capitana Marvel? Vale. Sus tijeras, gracias. O sea, yo lo corto igual. Venga, sigamos. La escena de Vengadoras reunidas de Endgame, vale. Por lo forzado que es. Vale, pues ya, escucha, más uno. Era mi momento, yo también lo hubiera quitado. Creo que Marvel... Y también la mía, sí. Creo que ha hecho un ejercicio de integración absolutamente. O sea, estas cosas, es que no hace falta. Y es de un postureo tal que no soluciona nada, no ayuda a nada y no hace mejor. O sea, francamente, si alguien no tenía necesidad de hacerlo, era Marvel. Venga, Albert, ¿tú vas a quitar alguna? Sí, hace poco vi Panorama para matar, la película de James Bond con Roger Moore, la última que interpretó. Ya sé cuál vas a quitar. Yo quitaría la escena de cama que tiene Roger Moore con Grace Jones. Totalmente. Porque básicamente este hombre tenía una cara de susto de 3 pares de cojones. Porque Grace Jones era mucha Grace Jones y se la balanzó encima muy rápido. Totalmente. Y el hombre abre mucho los ojos. Estoy completamente de acuerdo. Y Angulo ya ha hablado, así que Pajis, habla tú. Pues yo quito a Tobey Maguire, le quito su baile ahí con el traje negro en Spider-Man 3. No puede volver a bailar nunca más. Bueno, venga, vamos a hacer... Quítale las piernas, tío. Vamos a ir haciendo algunos saltos así de algunas preguntas que tenéis, que si no, no acabamos. Venga, el arma... vamos a quedarnos con un arma herramienta. Arma o herramienta. Vale, esto vale para muchas cosas. Que se haya ideado dentro de la ficción, ¿vale? La hacemos realidad y... cualquiera de nosotros se va a convertir en su propietario. ¿Con qué te haces tú, Jimbur? ¿De qué te apropias? El anillo de portales del Doctor Extraño. El anillo de los portales del Doctor Extraño. Uf. Dime. Yo con la varita de Saúco. Varita de Saúco. Interesante. Seguimos. Yo me quedo con el Batmóvil para poder aparcar donde me dé la gana. ¿No os habéis fijado que siempre aparca al lado Batman cuando llevo el Batmóvil? Uh-huh. Venga, seguimos. Todo una idea. Yo me quedo con el Mjolnir. Yo voy a ir por el aire de Albert, ¿eh? O sea, por ahí voy a ir yo. ¿Y Pajis? La libreta de OneNote. De Death Note será, ¿no? Ay, sí, perdón. De Death Note. Sí. Oye, pues son cosas que me molaría. Yo me voy a quedar con Kit, el coche fantástico. No tengo ni que aparcar cerca al ver. Le digo, apárcate solo, anda, luego me vienes a buscar. Es lo mejor que hay. En serio, yo en ese coche fliparía, o sea, por todas sus posibilidades, aunque está un poco desfasado ya, pero joder, eso sería guay, tío. De que te vengan a buscar y demás, irte a salir por las noches y emborracharte y luego que el coche te lleva a casa, eso es lo mejor que... Venga, tiene más estilo que un Tesla, eso hay que decirlo, que también se conduce solo. Vamos a ir muy deprisa porque sí me gustaría saber qué opináis vosotros sobre los actores ideales para encarnar en la siguiente franquicia a el Doctor Who, a James Bond y a Drácula, que son personajes que se han interpretado cientos de veces por cientos de personajes. ¿A quién vamos a elegir ahora para la siguiente generación del Doctor Who, James Bond y Drácula? Vamos a empezar con el Doctor Who y muy rápidamente de Jimbur hasta, bueno, Pajis y, bueno, yo pongo la postdata. Venga, Doctor Who, rápidamente. Phoebe Waller-Bridge, la de Fleabag. Martin Freeman. El que hace de Loki, ¿cómo se llama? Tom Hiddleston. El mismo que el mío. Joder. Pues yo, Eddie Redmayne. Pues yo, Hugh Laurie. Vamos con James Bond. Idris Elba. Tom Hiddleston. Sí, yo también creo en Tom Hiddleston. Y yo creo en Idris Elba. Pero tiene 50 y tantos años ya, ¿eh? Ojo, cuidado. Sí, pero bueno. Te viste torero de una hostia, o sea... Que... Eso es otra historia, sí. Tiene que ser británico, ¿no? Pues, debería Daniel ser. Daniel Radcliffe. Bueno, Tom Hardy. yo elegiría a Chris Hemsworth, pero no sé si es inglés. ¿Es inglés, no? No, es australiano. Bueno, si es australiano, vale. Pues San Colorita. Ah, vale, de acuerdo. Es la misma reina. Eso es verdad. Venga, ¿y Drácula? Este es más Benedict Cumberbatch. Voy, por favor, vale, ya. Benedict Cumberbatch. Claro. Yo, pues, Tom Hiddleston. ¿Qué carajo? Es una navaja suiza. Benedict Cumberbatch. Sí. Javier Bardem. ¡Hostia! Sí. Lo compro. Ay, yo iba a decir Bill Skarsgård, pero a lo mejor me quedo también con Tom Hiddleston, ¿eh? En fin. Yo, en serio, os a mí me gustaría preguntaros cuál es el anuncio, el spot televisivo que más os ha molado en la vida. Vale. El de la Iglesia Católica de la Super Bowl en el capítulo de Los Simpson. Que si os no sé si os acordáis, pero ese era muy heavy. Hostia, chaval. Yo la verdad es que no hay ninguno que me haya quedado siempre, pero el del Scattergory siempre me viene a la mente. Muy bueno. Yo por motivos estéticos, el de los limones salvajes del Caribe de Fa. Ahora os lo buscáis. Madre mía, yo sé cuál es. Sí, pero había varios y en todos se elegían muy bien. Iba a decir a dedo, pero no sé si eso es. A dedo, joder. ¿Cómo? Yo el de la colonia Ajax. En las distancias cortas, ¿no? Sí. Busco a Jax. No, el que dices tú es el de Axe. No, el de Jax. Sí, bueno, pero también había un ascensor y no sé qué, ¿no? ¿O no? O salía la tía del ascensor. O... No, no, recuerdo que iba en moto, ¿no? Iba en moto, sí. Sí. Iba en moto, la de Jack iba en moto, que era también lo que me impactó, la moto. Gran fan de las motos, Jaime. Exactamente, uh-huh. Se conoce por eso. Vale, ¿tú, Pajis? Pues no soy yo muy de Bruce Lee, pero aquel de BMW con una entrevista de Bruce Lee diciendo aquello del agua que fluye y que hay que adaptarse y tal, me parece un súper anuncio. Me mola mucho. Anuncio perfecto. Jolín, o sea, pues no me acuerdo. Pero no, ¿te acuerdas era, tú? Era una entrevista de los años 60. Sí, es una entrevista. Eso es. Be Water, my friend. Sí. Que se viralizó mogollón el Be Water, my friend, a través de ese anuncio. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Mítico era el de Gelopa también, ¿no? Pero más, ya, esto ya es más antiguo. ¿El de? Gelopa. You. Joder, macho, de verdad que me... yo el que yo elegiría es este de Renault, que era el Renault Megane, me parece que era. Que entonces, para que fuera la conducción más dinámica y más divertida, pues había que buscarle un montón de trampas y un montón de movidas en la carretera. Me molaba por la canción, que era la canción de la historia interminable. ¿No os acordáis? Sí, sí, bueno, sí. De hecho, sí, no, de hecho, lo tengo por aquí ya preparado, creo. Al loro, Nieve, curvas imposibles y una obra sin razón. A la del piano sin control. Sí. Oh. Una vaca sorda y carteles sin comprensión. Un superhéroe herido. Rocas en reproducción. Ciclistas que distraigan. Y Richard Clay. Este momento del Richard Clayderman ahí con el piano sin control, además, aunque saluda a cámara, me parece que eso es brutal. Y lo de las ciclistas que distraigan, claro, o sea, es que es una cosa es oírlo y otra cosa es pelo. Son un montón de tías ahí en bikini bajando del cielo en bicicleta y tal, en fin. Era graciosísimo el anuncio ese. ¿No os acordáis? Pues acordaros, buscadlo ahora. En YouTube me imagino que se encuentran estas cosas. Oye, en serio, yo es que creo que esto... Hay que hacerlo un poquito más breve. Tenemos aquí un montón de preguntas. Esto lo dejamos para otra ronda, nunca se sabe. Así que yo voy a ir más deprisa, porque yo creo, por ejemplo, si decimos lo que... Había una pregunta que era... Lo sentimos mucho, pero hay que despedir a un miembro de la Comunidad del Anillo. ¿Qué personaje sería? Yo creo que más uno a Legolas todos, ¿no? ¿O no? Merry iba a decir. No. Ah, ¿no? Yo Legolas. Legolas, sin duda. Ah, yo no. Yo echaría a un hobbit cualquiera. Cualquiera vale. Sí, habían dos que iban juntos por ahí haciendo cosas y eran redundantes, pues uno de ellos. Es que sí, no, pero es que se nos echa el tiempo encima. Y yo echo al otro, Albert, yo echo al otro. Tú no, yo. Se nos echa el tiempo encima y algunos queréis iros y demás. Y hombre, si no estamos todos, pues va a tener menos gracia. Sí, es verdad que a mí me interesa saber. Ya dentro de los cómics, ¿vale? O sea, olvidados de los universos cinematográficos, pero sí me gustaría saber sustituciones de personajes Marvel por DC. O sea, ¿qué personaje que no sea Bruce Wayne de Marvel? O sea, perdón, o sea, a ver si lo explico bien. Para hacer de Batman hay que pillar a un personaje de Marvel, para hacer de Batman. Y hay que pillar a un personaje de DC para sustituir al Capitán América. ¿Quién sería por quién? Venga, chicos. Complicado. Pues yo he elegido para Batman al T'Challa de los cómics, porque me parece que es un tío que aparte que tiene recursos y más allá de la apariencia de los trajes, es un tío bastante inteligente y calculador. Y lo de Capitán América, no tengo tanta cultura y voy a decir Dick Grayson por decir algo. Sí. Sí, yo creo que el Capitán América Dick Grayson encaja perfectamente y yo cogería a Matt Murdock para hacer de Batman. Yo cogería para hacer de Batman al Caballero Luna, Mark Spector, porque tienen personalidades múltiples y una de ellas es muy Bruce Wayne, ya está hecho. Y para ser el Capitán América, Dick Grayson. Es la brújula moral de DC. Sí. Pues, más que eso ya... O sea, bueno, he atinado sin tener ni puñetera idea. Sí, no, bueno, sí. No sé Pajis qué va a decir él. O Angulo, ¿no? Bueno, yo voy a ser un poco más canalla y voy a decir que para hacer de Batman, a lo vez no, y para hacer de Capitán América a Superman, como hicieron en aquella, en aquel crossover de universos. Amalgama. La amalgama. Amalgama, exactamente. Sí, sí. Pues que Dark Cloud y el Patriota, no sé cuánto. Super Soldier. Eso es Super Soldier, eso es, eso es. Pues, pues a mí, a mí Garrido me ha pisado a dar a Matt Murdock como Batman, ya me lo había pisado, pero tú acabas de pisarme a Clark Kent como Capitán América, así que yo ya 50-50. Pues Runa, Pajis. Yo tenía los mismos que tú, ¿eh? Sí. Murdock y Clark Kent. Pues ya está, pues entonces no, ya está dicho. Hombre, también es cierto que tampoco hay tanto. Hombre, meter a Logan como Batman es... Bueno, es curioso, es una... Elección curiosa. Venga, vamos a hacer un crossover aquí de como hicieron con Freddy versus Jason o Alien versus Predator. Venga, un crossover de franquicias así dispares, pero que realmente os molaría ver. No de estos que no pedís y os lo dieron. Harry Potter. Sí. Harry Potter y... Harry Potter versus la familia Toretto. Harry Potter y Fast and Furious. A ver, yo iba a decir versus tecnología, o sea, versus magia, que diga. Yo iba a decir Jurassic Park versus la familia Toretto. Hostia, esa pagaría, ¿eh? O sea, Fast and Furious con dinosaurios. Sí. Fast and Furious con dinosaurios. Yo creo que es exactamente lo que falta ya. Ya no falta nada más. Y son del Universal las dos. Están tardando. Es que a mí me cabe, pero ya que estamos en ello, familia Toretto contra Ezra Miller como concepto. Bueno, pues nada, los dinosaurios de Parque Jurásico y demás con una franquicia de Jane Austen. Orgullo y Prejuicio y dinosaurios. Orgullo y Prejuicio y Zombies ya se ha hecho y estaba bien, ¿eh? Que es lo primero. Ya, pero con dinosaurios me parece más efectista, ¿sabes? O sea, tomar una taza de té y que de repente ¡brum! Te revienta un cielos, chao, es un velociraptor. Exacto, exacto. Con monóculo el velociraptor, ¿no? Oh, qué inoportuno. Yo os juro que lo tengo aquí escrito, ¿eh? Universo Lovecraft con Fast and Furious. Hostia. Buenísimo, ¿eh? Yo tenía, vamos a ver, a mí en un principio me había hecho gracia la idea de mezclar a Alien y Star Trek, o sea, ver un xenomorfo ahí en el Enterprise, yo creo, y ver a esa tripulación debe molar. Pero es verdad que joder, lo habéis puesto tan, o sea, parece que si no metemos a Fast and Furious en la ecuación, parece que nada va a funcionar. Pero bueno, habría cositas guays por ahí que si lo pensamos un poquito más también molarían, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Venga, ¿os imagináis, por ejemplo, un capítulo de House especial diagnosticando ahí a Rocky Balboa? En plan, usted no puede seguir poseando, que tiene el cerebro mal. Venga, vamos a seguir. ¿Uno de vosotros se quiere vengar? No, los vigilantes de la playa con Fast and Furious, eso sí sería ya el colmo de la carne fresca. Uh-huh. Perdón, perdón. Se acabaría enseguida la escena, ¿no? Es que ya estuvo The Rock que en Los Vigilantes de la Playa, una película que está bastante bien, hablándote un poco. Sí, ¿no? Que es verdad, eso hay que traerla a lo de ahí. ¿Uno de vosotros o todos, de uno en uno, os queréis vengar de un grupo de mafiosos así, pues eso, de Europa del Este? Que por ahí hay mucha gente esta. ¿A quién llamáis? ¿A Liam Neeson de Taken Venganza? ¿A Denzel Washington en The Equalizer? ¿O al Bob Odenkirk este que en la peli esta de Nadie que hemos visto? Denzel Washington siempre en mi equipo. Bob Odenkirk. Ah, yo me quedo con Denzel. Denzel que además lo hacía cronometrado, el cabrón. Además te lo hace rápido. ¿Qué más quieres? Yo me quedo con Liam Neeson siempre. Yo habría puesto John Wick, pero me voy a quedar con Liam Neeson. Yo pondría John Wilson, pero es que o sea, Liam Neeson, iba a decir John no, Liam Neeson, yo también, pero es que John Wick es como demasiado jugoso. Yo creo que hubiera ganado, yo creo que es mucho más Destroyer que estos tres, ¿no? O sea, no lo sé, y le veo menos viejo que a estos tres. No, aunque, pero ¿sabes lo que pasa? Si yo quiero venganza, quiero no fallar, y me paso mando a John Wick. Por eso no he puesto a John Wick, por eso no he puesto a John Wick. Pero es como matar, la diferencia es entre matar a mano o matar a máquina. Duele más que te maten a mano, creo. Sí, sí, oye, John Wick lo haría todo, no sé, más limpio, se puede decir. Bueno, más limpio. El sangre al final acaba sangrando, pero es que, joder, Liam Neeson ahí rompiendo codos y de todo, me parece que eso es un espectáculo. Chicos, venga, la última ya está. Un lugar fantástico de alguna ficción que haya escrito, haya ideado alguien en algún momento de la historia de la fantasía, la ciencia ficción o lo que sea, y os vais a retirar ahí cuando os jubiléis. Naboo. Hogwarts. Yo es que una jubilación animada tendría en el universo de Warhammer. Me iría a Macrahe, que es el reino de los ultramarines, que ahí normalmente pues, está tranquilo, pero me iría a ver lo que pasa. Bien, el telediario de Macrahe en la hostia. Sí. Estás en mi corazón, Albert. Yo me iría a muy clásico, a Rivendell. Pues yo al lado, a un agujero hobbit. Sí, yo me iría a la comarca también. Obviamente no iba a elegir otra cosa que no fueras. Así que nada, Pajis y yo seríamos vecinos. Y nos iríamos los viernes al Dragón Verde, ahí a cantar y a beber, obviamente. ¿Qué demonios? Y a fumar hierba verde. Sí, señor. Me están dando más ganas de ir a la comarca, ¿eh? Que como está Rivendell al lado, me voy a caballo y me busco ya una caseta. Es que, joder. Yo me cojo una nave y todo lo que sea aburrido. Fumar me voy con vosotros. No sé cómo son más aburridos. Bueno, me iría con vosotros y os montaría un cineclub los viernes para poner Casa Blanca y El Padrino. Cabrones. Bueno, chicos, yo creo que ya... Pajis, tú cuando te digas de marcharte, te vas. Así que, pues yo qué sé, di lo que te dé la gana. Estamos en el programa 500, no os voy a censurar hoy. Nunca os he censurado. ¿Por qué os iba a censurar hoy? Venga, pues como me tengo que ir, tío, Runita, escucha, el otro día cuando dijiste programa 500 me puse a hacer memoria... Yo llegué, me puse a mirarlo, cuarta temporada, programa 9, a programa 124, aterricé yo por aquí, o sea, yo celebro hoy mi programa 376, que se dice pronto, no quiero saber lo feliz que está uno, aunque no están todos, evidentemente, con 376 no quiero pensar con 500, y tío, te pones ahí a rayar, he tenido 4 trabajos, me he casado, tengo 2 hijos, he pasado por quirófano 2 veces, he cambiado de casa... Sigo pensando lo mismo, eso por lo menos eso no iba peor. Y nada, tío, que la vida da muchas vueltas y cambia mucho y tenemos compañeros que les cambia a uno más que a otro la vida, pero yo me alegro de que me haya cambiado, pero no lo suficiente como para poder seguir por aquí. Estoy contentillo y que dure. Así que nada, muy feliz de estar por aquí. Un abrazote ahí a los oyentes, que la verdad es que siempre tienen... Yo, la verdad, no sé por qué, pero he tenido muy pocos trolls en estos tropecientos años y casi el 99% de lo que me llega es buena gente. Así que, muy guay. Yo estoy muy contento de estar por aquí dando por saco. Ay, qué bonito lo has hecho, de verdad. Se lo has puesto difícil aquí a los demás. Muy difícil. Despedidos, malditos. No tienes nada que decir. Minuto de emoción, por favor, déjanos digerirlo. Estoy quitando las lágrimas. En fin, bueno, pues nada, nenes. No sé si os sabéis. Si realmente Pajis nos ha dejado sin palabras, se dice y ya está. Así que nada. Oye, chavales, lo próximo ya son 1000. O sea, yo creo que ya celebrar los 600 se me queda poca cosa. Se puede decir así, programas 600, pero ya no creo que ya no impacta tanto. Ya lo próximo, los 1000. A lo mejor hacemos algún programa especial para el programa 666. Traemos la semilla del diablo o la profecía o alguna cosa así. ¿De acuerdo? O Casablanca también. Los tomates asesinos, porfa. Oye, ¿os ha dolido más eso? ¿Os ha dolido más eso que El Padrino? Me cago en vuestra puta vida. ¿O que 2001? O sea, ¿realmente Casablanca os parece? Diluido. Joder. Después de las tres que nos gustan, las veo yo, intento verlas al menos una vez al año. Entonces, es como y si. Yo no digo que sea mala película, sí, yo la veo y me gusta. Lo que pasa es que me la tengo que dosificar porque se me hace muy pesada. A ver, Paco, que no lo estés arreglando, cojones, que le has dado una patada en la tibia a mi abuela, tío. Os confieso cuál he estado yo a punto de meter, que se ha quedado finalista, porque yo es una que he adorado toda la vida, pero la he adorado y la adoro por lo que significa en mi vida, ojo, que la sigo teniendo en mi top infinito, es súper especial para mí y todo lo que queráis. Pero las dos últimas veces que he visto el episodio cuarto, me ha aburrido, ¿eh? Me ha aburrido a ratos. Fuera, me duele fuera el alma. Este puto programa, fuera. Me duele que me pase no eso. Tanto. Oye, Pajis, pero si lo habías dejado muy bien para irte, no te ibas a ir ya. Había, aquí nos has hecho llorar ahí con tu vida y tus mierdas y ahora dices el piso de cuatro enemigos. Vete a la mierda. Yo que te iba a decir, Paji, antes de que te fuese, por lo menos responde a la pregunta de la noche de pasión, pero no, es que la has destrozado todo, fuera. La noche de pasión, porque sabías que tenía tu nombre ahí en la... Hombre... Aquí, sin hacer mucho metapodcast, que ya lo estabais haciendo un poco, nada, había una de las preguntas, era que, bueno, si tuviéramos una noche de pasión, ¿con quién sería? Ya que lo has puesto sobre la mesa, venga, Pajis. Jim Burr y ya con está, Jim ¿no? Burr. Con Jim Burr. Claro. Y Jim Burr con Rafa Pajis, claro. Es que, como sabe todo el mundo, la gente de color está bien dotada. Y yo, puesto a probar eso, lo pruebo con Jimbo, que por lo menos lo conozco. Me llaman toma de tierra. Ay, madre. Ay, señor, pues yo voy a decir la cantante Dua Lipa. Me va a hacer cantar toda la noche esa muchacha. O sea, lo tengo clarísimo. Pues fíjate, yo estaba con Emma Stone, pero gracias a Runa hoy me he acordado de una actriz que se llama Holiday Granger, que aparece en la serie de Strike, que es espectacular. ¿Cómo se llama? ¿Has dicho? ¿Perdona? Holiday Granger. Holiday Granger, vale. No, es que no lo había oído bien. Ah, yo me quedo con Gina Carano. Yo le diría, llévame a la cama en brazos. Y ya podría. Pero con la de la primera temporada de Mandalorian, ¿eh? No con la de la segunda. No, cabrón. yo me quedo con la versión de la película aquella de Indomable, donde mataba hostias a todo Hollywood con esa. Es verdad. Yo, Christina Hendricks, como debe ser. Uh-huh. A mí es que una de mis debilidades es Amanda Seyfried y no, o sea, esta no... Soy imposible, no puedo... No puedo resistirme. Bueno, niños, ha sido el aceraco. Hay que despedir esto. Hemos estado aquí un rato, pues eso, tomándonos unas cervezas virtuales en nuestra taberna virtual. Hemos desbarrado un poquito. Hemos soltado algunas burradas así bien gordas. De acuerdo. Pero bueno, así es. Se nos perdona. Se nos ha de perdonar. Un abrazote, nenes. Un placer, para vosotros. Un abrazo. Adiós. Pues hemos llegado al final, han sido 500 programas de La Órbita de Endor. Insistimos que, bueno, si ya le sumamos los spin-offs, pues lo mismo debemos andar por unos 800 o por ahí, 700 los hemos hecho ya seguro. Da igual, tampoco importa. Los programas importantes son estos, ¿no? Entonces yo he dado mil veces gracias a todo el mundo, gracias por pasaros por aquí, a los miembros del equipo les no paro de darles las gracias, la verdad es que ha sido... Para nosotros una proeza cuando te paras a mirarlo, pero luego como ha salido solo, no ha costado excesivo. Bueno, es que no haya costado excesivo esfuerzo. Y muchas veces que cuando nos veis aquí de cachondeo y demás, parece que esto es el podcaster, es tumbarse la barzola y ya está, y el resto llega solo. No es así, pero obviamente hacemos alarde y mostramos pues también ese cachondeo, la parte positiva, ¿no?, de estar en todo esto. Y sí es verdad que, bueno, es un trabajo... que nos gusta. Y precisamente por eso hemos aguantado tanto. Si no nos gustara tanto, pues lo habríamos dejado hace tiempo. Así que no hay más secreto que ese. La música que ha sonado por aquí pertenecía a Gregoire Lorne, Simple Fixty y Epic Soul Factory. y muy poco más que decir. Yo creo que ya la hemos anunciado incluso lo que vamos a hablar la próxima semana, así que por lo que a mí respecta, nuevamente gracias y ahora a por 500 más. Abrazotes. La órbita de la órbita.